Sí. Escucha, pero soy un compañero, me lo pidió para dárselo. ¿Sí? Gracias. Dale, no, por nada. No me acuerdo quién se lo pidió. Sí, ya sé quién se lo pidió. ¿Sí? Gracias. Bueno. Cuando dice campo intelectual, le hace historiográfico, además, ¿no? Es la misma cosa. Y por hoy que firman trabajo y ponen en la ficha en ese calendario. 18 de Brumario. ¿Vos viste la clase de antropología de la semana pasada? Y vine hasta un rato. Mañana arranca a las 2 la clase. ¿De la tarde? Sí. Va a haber una película. Va a haber una película y después. ¿Pero a las 2 o va a ser una? La recuperación. La recuperación de la. Ahí está. Van a pasar Sinfonía en Sentimiento. Y a ver si ya se quede. Yo decía que el parcial es de Tito o no. Ah, un práctico de la película. Igual trajo práctico más laburo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, también. Sí. de juntar algunas cosas de acá y para que ya no tenga la hora como dijo. Ah, entonces mañana próxima al otro, tal de Oriente. Mañana de tarde recupera el debate sustancialista, formalista. La clase que faltó. ¿Y qué texto? El texto está todo esto del libro. ¿Lo del gueto vieron? ¿El gueto preparado? Claro, ¿el gueto? Sí. Lo leí, qué lindo, che. Ah, bueno, ¿por sí? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, les decía entonces que en realidad el periodo de formación de esta tradición que ya vamos a ver cómo se instala en la década de los 80, fíjense que está enmarcado, ¿no? Que como siempre decimos, los años en los que uno marca el inicio o digamos el declive, por decirlo de alguna manera, una tradición historiográfica, nunca son exactos, ¿no es cierto? Estamos marcando cierta aproximación, ¿no? Que se refiere, digamos, a un periodo que es un periodo de crisis, ¿no? De crisis institucional, de crisis política en la Argentina. Fíjense que está enmarcado en el golpe del 55, ¿sí? El que derroca a Perón, ¿sí? En el 55, y el golpe del 66, que instala lo que va a ser el Onganiato, ¿no? Que va a durar un tiempo bastante prolongado, hasta principios de la década del 70. ¿Por qué están marcados en estos dos momentos? Porque el 55, y ahora vamos a contar por qué, quienes van a ser los historiadores, los sociólogos, ¿sí? Que caractericen esta renovación en las ciencias sociales, van a ingresar en la universidad, ¿sí? Y en el 66 hay como una expulsión de ellos de la universidad, expulsión no siempre forzada, sino muchas veces voluntaria, porque la intervención de los Onganiato en las universidades, ¿se acuerdan con la noche de los bastones largos y demás? Hace que muchos intelectuales empiecen a exiliarse, ¿no? A exiliarse o fuera del país, o muchas veces van recalando en otras instituciones por fuera del ámbito universitario público. Muchos de ellos vamos a ver que recalan en universidades privadas, como la Universidad de Itela, ¿sí? Entonces es como que el momento o el periodo de inserción, si se quiere, académica de estos historiadores y también sociólogos, ahora cuento por qué hablo de los sociólogos también, se da en este momento. Lo que no quiere decir que no vinieran produciendo de antes y que no sigan produciendo después, ¿sí? Sino que esta es como la primera etapa o el primer marco institucional, si se quiere llamar de esta manera, de su anclaje universitario, ¿no es cierto? ¿Por qué les decía que es el 55? ¿Sí? Porque en realidad convengamos que si hay una característica que tienen historiadores y sociólogos que se forman en esta etapa, digo, como Gino Germani, un italiano que había emigrado de su país, ¿sí?, hacia la Argentina, un poco escapando de lo que era el fascismo, ¿sí? Ese que creó la carrera de sociología, ¿no? Claro, en realidad la carrera de sociología, ahora te cuento, la crea José Luis Romero cuando está, que es, a ver, cuando vos hablas de renovación estás hablando de que en este periodo hay una renovación en las ciencias sociales, ¿no? Una renovación desde temática hasta metodológica, ¿no? Uh-huh. Si vos querés marcar como vos toquen dos figuras así de cada una, decís José Luis Romero para el caso de la historia y Gino Germani para el caso de la sociología, ¿sí? El tema es que Romero va a ser rector de la Universidad de Buenos Aires. Un besito nomás, ¿no? Entre el 55 y el 56. Él del 56 renuncia al cargo de rector de la UBA, porque es el año donde se da toda la discusión de la educación, o sea, si se habilitaban las universidades privadas o no. Hola, ¿cómo te va? Ajá. ¿Esa es la ley Domingo Arena, no es? Claro, digamos que está en desacuerdo, ¿no? Con la apertura de universidades privadas, ¿no? Por eso renuncia al cargo como, ¿cómo andas? Al cargo como rector. Dale. ¿Sí? Ahí entonces te decía, renuncia al cargo de profesor, igualmente sigue trabajando como docente, incluso en el 71, 62 va a ser decano de la Facultad de Filosofía y Letras y demás, pero bueno, en contra de esa política que permitía la creación de universidades privadas, renuncia al cargo de rector, pero en ese año, en el que estuvo, porque yo creo que es menos un año, él crea, ¿sí?, el Instituto de Sociología, en realidad crea la carrera de Sociología y crea el Instituto de Economía, ¿no? Ustedes piensen que la formación de sociólogos profesionales recién empieza, digamos, Entonces los profesionales nos esperamos. La gente que va y estudia sociología, como nosotros hacemos historia y otros hacen otras ciencias, ¿no? Recién empieza en el 55, ¿sí? Perdón, por parte de la señora universitaria. Y ahí este tipo Romero es recontra gorila, por eso está ahí en 55, y trajo de golpe y le dan un cargo. Y otra aplicación no hay. La cierran. No sé que la vi Domingo Arena del 58, yo tengo un documental sobre eso. La tablita de la universidad privada. Esto es una gran discusión. ¿Privadas de qué? Creo que le da como cierta autonomía a las universidades privadas. No es que existían, pero tenían que tener como una revalidación de título o algo así del Estado. Ahí le da como. Y también el financiamiento, algo así, pero no me acuerdo bien cómo es, pero es una discusión importante. Y la universidad tiene el julio del mundo que mí. El julio del sentido de su madre. ¿Te lo sabes? Sí. El tipo loco para estudiar. Estás como yo, vos. Sos un cursante como yo, te contagias tu espíritu. Nos vemos, que sigas bien. Bueno, igual te sigo. Sí, ya nos vemos. Les decía entonces que en ese momento crea el Instituto de Economía, de Sociología, y ahí recién se empiezan a formar sociólogos profesionales, ¿no? Todos bajo lo que va a ser un poco la impronta de Germania, ¿no? Pero en realidad se le van descarriando sus pichones, ahora vamos a ir viendo cómo le van impugnando lo que es. Para la época, digamos, el interés fundamental de estos intelectuales, sociólogos, historiadores, es fundamentalmente explicar el peronismo, ¿no? Y Germani, en esta época, fines de los 50, principios de los 60, es como que da la primera interpretación ya clásica, ¿no es cierto? Y también muy criticada y rebatida sobre los orígenes del peronismo, ¿no? Entonces es una renovación que se da no solo en el ámbito historiográfico, sino en el de las ciencias sociales en general. Aunque vuelvo a decir, ¿no? En este momento es o va a ser una tradición historiográfica marginal. ¿A qué me refiero? Que no están ocupando, bueno, salvo Romero, que es un cargo a nivel de rector, pero en la carrera de historia, tanto sea en la carrera de historia de la UBA o de la Universidad de La Plata, ¿sí? O de Rosario, los docentes de esa tradición, historiadores y docentes de esa tradición, no ocupan las materias más importantes, ¿sí? Sino que más bien todavía están en manos de gente que viene de toda la línea de la nueva escuela histórica, ¿no? De historiadores más bien liberales. Por lo tanto, si uno mira este periodo, hay mucha producción de esta gente, pero no está en el centro del campo, por llamarlo de alguna manera. No está en una posición bastante marginal, ¿no? En el 55, yo les decía que arriban a las universidades, porque ese es un momento, justamente a partir de la caída del peronismo, porque fundamentalmente una de las características que tienen la mayoría de estos historiadores y sociólogos también es su posición antiperonista, ¿no? Convengamos que el primer peronismo, ¿no? El del 45, el 55, tuvo entre los intelectuales liberales, por llamarlo de alguna manera, buena parte de la oposición, ¿no? Fundamentalmente por lo que había sido incluso la política del peronismo durante, digamos, el primer gobierno, el 47, había sancionado una ley por la cual intervenían las universidades, eliminaba los claustros, ¿sí? El rector, los decanos, eran elegidos por el presidente, era de alguna manera como derrumbar y derribar todo lo que había sido la conquista de la reforma universitaria, ¿no? Por lo tanto, lo verán, se lo conocen, cuando vean el tema del peronismo van a ver que toda la intelectualidad, incluso el estudiantado universitario, ¿sí? Siempre fue muy opositor al peronismo, por lo menos en su primera etapa, ¿no? Del 45 al 55. ¿Eso qué hacía, no es cierto? Que todo aquel que tuviera un perfil no solamente intelectual, sino una posición política tomada contraria, opositora de lo que era la gestión del peronismo entre el 45 y el 55, quedaba, digamos, fuera del ámbito académico. Más cuando ya no regía la política por lo general de los concursos docentes, ¿sí? O cuando los docentes muchas veces eran designados por su posición favorable, ¿sí? En esa época el estudiantado de la UBA, sí, además, era más clase media alta que después. Claro, seguramente, ¿no? Que es, sabemos que entre las clases medias, sí, medias altas, como bien indicas, también el peronismo contra uno de sus frentes opositores, ¿no? Además, con esta política de intervención en la universidad, que de alguna manera hacía perder lo que es una conquista muy importante, como la participación en clase, ¿no? El docente, el estudiantil, en la política universitaria se veía interrumpido, ¿no? Por eso, digamos, cuando se produce la caída del peronismo, a su vez se produce la entrada de todos aquellos que se habían visto expulsados. También hay un trabajo de Federico Neibur que él analiza lo que son los concursos docentes post-55, ¿no? Entonces, lo que Neibur ve ahí en los concursos, ¿no? Ustedes saben que todas las cátedras en las universidades públicas se acceden por concursos, donde, bueno, jurado, ¿no? Y hay una parte siempre en los concursos, que además de la exposición del tema que se sortea y que uno tiene que concursar, hay una entrevista, ¿no? Que a veces se hace y a veces no. La entrevista tiene que ver un poco con el perfil, la formación de la persona que se está presentando para ganar tal o cual cátedra, ¿no? Y una de las cosas que proponía en las entrevistas, una de las preguntas que se hacían, era un poco cuál había sido la participación, ¿sí? La experiencia de esa persona que estaba concursando desde la época peronista. Si había sido un peronista durante su periodo, quedaba fuera, ¿no? ¿No es cierto? Hay como toda una política de desperonización después del 55, ¿no? Como decíamos, creo que la clase pasada, el peronismo genera, ¿no?, un parteaguas en todos los ámbitos, en el ámbito académico también, ¿no? Durante el peronismo expulsó a los antiperonistas y caído el peronismo expulsa a todos los peronistas, ¿no? O a toda aquella persona que pudiera tener un perfil en esa línea política. Por ende, sí, eso permite el anclaje de toda esta gente que no sale de cualquier lugar, ¿no es cierto? Es interesante ver donde un Romero, un Germán, sí, estaban insertos antes, ¿no? O sea, cuál había sido toda su formación previa que después le permitió recalar fundamentalmente, ¿no?, en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En realidad, la mayoría de ellos ya venía con toda una práctica, ¿no?, de renovación, en lo que tiene que ver con lo geográfico, con lo sociológico, ya desde la década del 40, ¿no? Uno puede ver como ciertos ámbitos, ciertos espacios en los que se movían prácticamente los mismos intelectuales, ¿no? Uno era el clero, ¿sí? Un lugar que se había creado en el año 30, que se llamaba Colegio Libre de Estudios Superiores, ¿sí? Colegio Libre de Estudios Superiores era un, digamos, se proponía casi como una universidad paralela, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se ordenaban seminarios, cursos, de las más variadas temáticas, ¿no es cierto? Y a principios de los 40, creo que en el 40 o 41, por ahí anda, se crea la Cátedra de Historia, ¿sí? Y ahí se daban, vuelvo a decir, ¿no es cierto?, seminarios y cursos sobre temas de historia argentina. Y fundamentalmente los que recalaban en el CLE eran historiadores liberales, ¿sí?, que más allá de por ahí compartir diferencias en lo que hace a su forma de hacer historia o los temas que les interesaban, por ejemplo Romero, por ejemplo también había, creo que participó ahí también Ricardo Pérez Guau, o Miani, sí, en el CLE, si no recuerdo mal, lo que, digamos, los unía era su oposición al nacionalismo, ¿no? Al nacionalismo populista, como se estaba viendo en ese momento, o también al nacionalismo que en ese momento pregonaban los revisionistas, ¿no? Miren, hasta qué punto, imagínense que eran liberales, ¿no? Incluso en su interpretación de la historia, que cuando se le pone nombre a la Cátedra de Historia Argentina en el CLES, ¿qué nombre le pone? Porque lo mismo, pero, ¿sí? Que es como el paradigma de la historiografía liberal, ¿no? Entonces el CLES sirvió como un lugar, como un ámbito de socialización, por llamarlo de alguna manera, para muchos intelectuales que estaban por fuera del ámbito universitario, del marco universitario, y que encontraban ahí un lugar, no solamente de trabajo, sino de empezar a realizar una práctica historiográfica distinta, ¿no? Pero vamos a ver qué la caracterizó, qué hace de distinta la renovación de otras tradiciones que llamamos hasta este momento, ¿no? Después, otro espacio interesante, ¿sí? Que se editó, es en realidad un espacio de una revista que editó José Luis Romero, ¿sí? Que era el historiador, que se publicó entre los años 53 y 56, que se llamó Imago Mundi, ¿sí? Era una revista donde él pretendía, ¿sí? Mostrar, digamos, algunas cuestiones historiográficas que excedieran hasta lo que ese momento era lo que para él consistieron en el único formato que tenía la historiografía argentina, que era la historia política, ¿sí? Él caracterizaba la historiografía de los años 40 y 50, la historiografía política de la historiografía argentina del momento, una historiografía excesivamente política, contextual, ¿sí? Basada en lo documental absolutamente, ¿no? Como pregonaba la nueva escuela. Y en realidad Romero va a empezar a mostrar otros perfiles de trabajo, ¿no es cierto? U otras propuestas de trabajo. Fundamentalmente va a empezar a introducir no solo otras temáticas de estudio, vamos a ver a qué se dedicaba él puntualmente, sino también otras formas de trabajar, ¿sí? Romero es un poco el que empieza a introducir lo que para esa época eran los anales broderianos, ¿sí? La segunda generación de anales. De ahí que se llama Renovación Historia Social. Esta es la tradición, no que copia, ¿sí? No que copia, sino que retoma algunos de los aportes historiográficos de anales y los utiliza en la medida que les sirvan, ¿sí? Que den sustento para las cuestiones que quieran hacer. Generalmente cuando se explica o se habla de la renovación, se habla de la historia económica y social, ¿sí? Esta sería la tradición historiográfica que en Argentina hace historia económica y social al estilo de los anales, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces la revista Imago Mundi para la época era una revista muy novedosa, porque además saben que tenía varios artículos de reflexión historiográfica, cosa que era bastante frecuente para la época que existieran textos, como por ejemplo los que tenemos nosotros ahora, donde se reflexionaba sobre la propia disciplina, ¿sí? Entonces ese fue otro lugar donde se calaron muchos intelectuales interesados en la historia, fundamentalmente, ¿no? Y después, ¿sí? Otro espacio fueron las editoriales, ¿sí? Editoriales como Paidós, Lozada, Deucalión, ¿sí? Lautaro, eran editoriales que se especializaban o que empezaban a especializar en ciencias sociales, y lo que hacían era publicar colecciones, ¿no? Ya de sociólogos o de filósofos o de historiadores consagrados en Europa, ya consolidados. Y, qué sé yo, por ejemplo, Germani introduce todo lo que es la biblioteca de sociología, ¿sí? Romero también. Por lo tanto, encuentran en el mundo editorial otro lugar previo, ¿no? al peronismo. En realidad, saben que el propio Romero dice que esta movilidad que ellos tuvieron, estas experiencias que tuvieron en inglés, en Nuevo Mundo, en las editoriales, para ellos, él lo llama una universidad paralela, ¿no? La universidad paralela del peronismo. ¿Sí? Una universidad paralela. La llaman también Universidad de las Sombras, ¿no? Ahí en las sombras, en el peronismo, que podían salir a la luz. O la Universidad de Relevo, ¿sí? También la llaman, ¿no? Es como que había, durante el periodo peronista, una universidad paralela, ¿no? Que es la que después recala en las universidades públicas con su caída, ¿no? Esto es lo que se produce entonces a partir de 1935, y como les decía recién, es lo que sería la carrera de historia. La figura clave, ¿sí? De José Luis Romero. Nosotros hoy lo escuchamos nombrar mucho al hijo, Luis Alberto. Luis Alberto, ¿no? Sí. Luis Alberto. De José Luis Romero, la verdad que era un historiador diferente, ¿no? Si se quiere, bueno, las evaluaciones que queremos sobre su caso, pero era un historiador bastante atípico, porque saben que era medievalista. Sí, era medio raro que un historiador en Argentina se dedicara a historia europea y encima no contemporánea, ¿no? Era historia europea medieval, ¿no? De un periodo como muy atrás en la historia, aunque él fundamentalmente trabaja lo que sería la crisis del feudalismo, ¿no? Trabaja todo lo que tiene que ver con el surgimiento de la burguesía en los últimos siglos, ¿no? De la edad medieval, de la etapa medieval, digamos, entre los siglos XIII, XV aproximadamente. Tiene algunas publicaciones muy clásicas como La Revolución Burguesa en el Mundo Burgués, ¿sí? O Crisis, Revolución en el Orden Burgués. Tiene libros muy clásicos, fundamentalmente dedicados a la Edad Media. Él incluso cuando hizo su tesis como estudiante en la Universidad de La Plata, la idea de esto se le inspiraba, porque yo por el Imperio Romano, ¿no? Siempre se inspiró más que nada por la historia antigua, y después se fue trabajando todo lo que tenía que ver con la parte de historia medieval. Lo que no quiere decir, desde ningún punto de vista, es que no se haya dedicado a la historia argentina, ¿sí? Una de sus primeras publicaciones, ¿no?, sobre historia argentina, del año 46-47, ¿sí? Se llama Las ideas políticas en Argentina. El nombre que sacamos de la evolución no me parecía que le había puesto ingeniero, ¿no? Que es interesante porque él divide la historia argentina en tres grandes etapas, ¿no? Que él la llamaba la era criolla, la era colonial, perdón, la era criolla y la era andial. Y la era aluvial sería la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que nosotros estuvimos viendo de historiografía argentina hasta acá, la mayor parte de las historiografías argentinas aún no habían trabajado este tema, ¿sí? A ver, la nueva escuela, bueno, empecemos por Mitre y por López, que trabajan hasta el 20, ¿no? Se les cae el poder central y con la caída del directorio y ahí no hay mucho más trabajo, ¿no? La nueva escuela histórica había trabajado más la primera mitad del siglo XIX, el revisionismo también, ¿no? Poniendo el acento fuertemente en todo lo que tenía que ver con los caudillos, con la etapa fascista. Es como que la historiografía argentina, en cualquiera de sus vertientes, en ese momento estaba muy anclada en lo que era la primera mitad del siglo XIX, y todavía lo que era toda la etapa, ¿sí?, de la segunda mitad de ese momento, de ese siglo, no había sido estudiada de manera suficiente, ¿no? Y se llama aluvial, ¿por qué? Porque es el periodo, si ustedes piensan, de la inmigración masiva. Aluvial, ¿no? Deriva del aluvión, de esa gran cantidad de gente, ¿sí? Piensen que la Argentina, para que ustedes tengan una idea, ¿no?, de lo importante que fue la inmigración en varios impactos que va a tener y que son los que ellos van a empezar a estudiar. Primero el impacto poblacional, piensen, el primer censo que se hace en la Argentina, el primer censo nacional, creo que es de 1869, se hace durante la presidencia de Sarmiento, ¿no? Sí, Sarmiento, durante la presidencia de Sarmiento en el 69. La Argentina no llegaba ni a 1.800.000 habitantes, ¿sí? Es 1.700.000 y monedas, ¿no? No tiene mucha más población. Ya en el segundo censo, que se hace en 1895, había alcanzado, ¿sí?, casi poco más de 4 millones de habitantes, ¿no? Y en el tercer censo, que es el de 1914, también durante el año de la guerra, que eso marca como un corte de lo que va a ser la inmigración masiva, la población ya casi había llegado a 7 millones de habitantes, ¿no? Piensen que en 30 y pico, casi 40 años, la población se había casi triplicado, no era el cálculo exacto. Que piensen que no es un periodo tan largo, ¿no? Cuando hay 1 o 2 generaciones, pero mucho en ese momento, ¿no? No se explica nada más que por la cantidad de nacimientos, sino por la gran cantidad de inmigrantes que llegan al país, ¿no?, ya desde mediados de la década del 50 en adelante, obedeciendo un montón de causalidades que tienen que ver con Europa, pero también con una necesidad de por qué venían de la Argentina, ¿no? Acá es interesante porque porque Romero va a empezar a ver en esta etapa no solamente un fenómeno nuevo para estudiar, sino otros ámbitos del estudio, ¿sí? Porque en realidad Romero lo que va a decir es, bueno, la inmigración, digo, española, italiana, polaca, lo que fuera, francesa, ¿sí? De la nacionalidad que fuera, ¿no? ¿Por qué vino el argentino? ¿Sí? ¿Por qué dije el argentino y lo dijo cualquier otro momento? Porque la Argentina está pasando por una etapa, ¿sí? De expansión económica, ¿sí? De modernización económica. Es la etapa del modelo exportador, ¿no es cierto? Se produce, se produce, se produce, pero hay poca mano de obra. Entonces había que incentivar la llegada de trabajadores, ¿sí? Que van a ser estos inmigrantes. Por lo tanto, ahí se abren otros, ¿sí? Ámbitos de estudio que tiene que ver ya no solamente con lo político, sino con lo económico y con lo social. ¿Sí? Porque había que empezar a explicar ese modelo económico o ese desarrollo económico que hacía posible la inserción de los inmigrantes. Pero por otro lado había que empezar a estudiar el impacto que la inmigración tuvo en la sociedad, no solo numéricamente, no solamente en que aumentó la población a partir de la inmigración, sino cómo con la llegada de los inmigrantes, con su asentamiento en distintas regiones, con su participación política, etcétera, etcétera, cómo van a complejizarse cada vez más la sociedad. ¿Sí? Piensen que esta ley migratoria, la sociedad tiene una sociedad muy polarizada, ¿no? Una sociedad muy dividida entre élites, ¿sí? Políticas y económicas, una gran masa de trabajadores, ¿no? Artesanales, rurales y demás, ¿no? La llegada de la inmigración lentamente va conformando lo que después se conoce como la famosa clase media, ¿sí? No en todos los lugares con la misma impronta, pero va formando un nuevo escalón social. Esto es muy importante porque fundamentalmente estas dos variables van a ser las que van a estudiar la mayor parte, ¿sí? De historiadores y de sociólogos que nosotros reconocemos como renovadores. Que además de José Luis Romero, ¿no? En historia, ¿quién podemos nombrar? Ezequiel Gallo va a trabajar mucho sobre Santa Fe. Bueno, uno de los textos que ustedes tienen ahí para trabajar es un texto de Gallo, ¿sí? De la formación de los partidos políticos en Argentina, que lo analiza específicamente el caso de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Una historiadora que es Irene Gorostegui de Torres, docente de acá de la universidad, mucho tiempo, ¿sí? También podemos hablar de gente que venía desde otros lugares, ¿no? Que son Oscar Conflict, digo de otros lugares que había estudiado economía o filosofía, ¿sí? Darío Cantón. Ese conde es mío, ¿qué iba a hacer? Silvia Sigal. José Luisino. Casi me lo olvido, me van a retar a la universidad de Colombia. Con Perín Longhi. Que como decíamos el otro día, el grabador es apagado, ¿verdad? Bueno, después lo voy a retar. Con el nombre, ¿no? No podía ser más que el encuentro a Mr. Colombo de Feynman. Sí. Un programa sobre historiografía argentina. Ah, mirá vos. Ah, sí, ¿en encuentro? Sí. Sí. ¿Y qué dice de Tulio? De Alperín. En realidad este hombre se llama Tulio. Tulio. Te tenés que llamar. Muy liberal, muy antiperonista, decía que él no lo debe. Hay que ponerse de pie cada vez que se nombra. Hay que ponerse de pie cada vez que se nombra Tulio, ¿no? No, no, no, no, no. A ver, yo creo que sí. No, acá no nos ponemos de pie. No nos arrodillamos y nos ponemos de pie con nadie. Yo, bueno, tengo un... Según una profe, yo estoy enamorada de este señor que es un hombre como muy mayor. Eso lo borras todo. Sí. Es un hombre como muy mayor, porque yo soy como mi abuelito, que tiene casi 90 años, ¿no? Amoroso, ¿no? Yo simplemente porque tuve la oportunidad de entrevistarlo, la verdad que una vez tiene como una visión de lo que es el intelectual, ¿no? Que cuando vos hablas con él, se te cae todo eso. Yo no sé qué pasa con él, pero nunca tuve el gusto ni creo que lo tenga. Sí. Hay un tipo de todos estos, un hombre mal, un peronista, ¿no? Sin duda, ¿sí? sin lugar a dudas. Tiene un libro que compila los artículos que se llama Argentino en el Callejón, que es de la década de los 60, donde realmente ahí se ve todo su perfil. Gracias. Pasalo a buscar el 27, ¿sabes? Se ve todo el perfil ahí bien anticipado, ¿no? Es uno de los que tiene incluso escritos, ¿no? Manifiestamente contrarios al peronismo. Así que Feynman dice que como es antiperonista no lo lee. Directamente. A ver, a mí me parece, por ejemplo, de Alperín, hay un libro que a mí particularmente, ¿no? Cada cual como más le gusta. A mí me parece que es un muy buen libro en ese sentido, ¿no? Que te da un marco muy amplio de lo que es todo el proceso de mayo, ¿no es cierto? Que se llama Revolución y Guerra. Es como el libro clásico, ¿no? De Alperín. Se llama Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Pero ahora lo vamos a retomar. Es un libro, digamos, que es, desde mi punto de vista, es muy interesante porque empieza a mostrar todo lo que es una interpretación del quiebre que significó la Revolución de Mayo en todos sus aspectos, ¿no? En el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social. Yo me atrevería a decir que es una de las historias más integradoras, ¿no? Que logra integrar mejor todas las dimensiones del pasado, ¿no? Puede relacionar lo político con lo económico con lo social. Sería casi lo que nosotros llamaríamos una historia total, ¿no? Como llamaban los analistas. Ese libro particularmente a mí me parece muy bueno. Después tiene otras cosas que son más manuales, como tiene un manualcito que se llama Historia Contemporánea de América Latina. Después él ha trabajado mucho sobre la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Esto que les decimos siempre, ¿no? Uno da un pantallazo lo más general y abarcador posible de las tradiciones historiográficas, pero cuando lo empezás a rascar un poco adentro, encontrás perfiles distintos. Yo te digo, bueno, la mayoría de esta gente trabaja este periodo. Sin embargo, el Perín, la mayor parte de sus trabajos están dedicados a la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? A la ruptura que generan, no solamente la Revolución de Mayo, sino lo que ya venía generando toda la militarización posterior a las invasiones inglesas, ¿sí? Todo lo que es la formación de la campaña ganadera bonaerense de los años 20, 30. Sí, leyendo el artículo que teníamos de él, sí. A mí me llama la atención todo el acento que le ponen revolución. Y él sigue hablando de la revolución o habla de la primera década, la segunda década, la tercera década. Y no sé, a mí se me viene como que la Revolución de Mayo, más tardar en 1820, está terminada, me parece. Sí. Y él habla como si hasta, no sé, hasta el 50 sería, o hasta no sé cuándo, es una pregunta. Sí, en realidad él ve un ciclo que se termina en el 20 aproximadamente, ¿no? Sí, pero dicen muchas veces primero, segundo, tercera década. Revolucionaria, post-revolucionaria. Yo entendía como que los actores están conscientes de que están en la Revolución de Mayo, me parece que... Claro, no, es más bien lo que está estudiando, son procesos un poco más a largo plazo, ¿no? Esa es otra de las innovaciones que tiene esta manera de historiar, que ya no es una historia continental, ¿no es cierto? Sino que es un poco una historia que toma periodos de tiempo más largos, ¿no? No podríamos acá decir, yo me atrevo a decir que no podríamos decir que hacen una adaptación de lo que sería la categoría de la larga duración de los amores, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque si ustedes recuerdan, cuando venían con Alejandro en la Plaza de los Anales, la larga duración, ¿qué es lo que te permite? Cuando vos tomás estructuras temporales muy largas, ¿sí? Estamos hablando no de algunas décadas, sino de uno, dos, tres siglos, ¿no? Periodos que son muy largos, acuérdense, no quiero meter la pata, pero bueno, damos una ayudita a Bloch, que en tiempo tan largo lo respetamos, ¿sí? Saltar del siglo II al siglo XVIII. Bloch ahí tomaba una temporalidad larguísima, ¿no? Bien extensa. ¿Qué es lo que te permite ver la graduación? Continuidades, ¿sí? Cambio que era como medio complicado explicar esto, ¿no es cierto? Porque acá en realidad vos lo que tenés son más bien periodos que se interrumpen constantemente, qué sé yo, vos la larga duración aplicada a la Revolución de Mayo no la podés extender a lo largo de demasiado tiempo, ¿me entendés? O en este periodo, porque acá lo que tenés son más cambios que continuidades. A lo sumo pone lo de la geografía por incorporación del Alto Perú. Claro, exactamente. Bueno, en el libro de Revolución y Guerra, se los comento porque ya lo van a leer, creo que seguramente lo están dando todavía cuando empieza en las Argentinas, un libro del año 72, ¿no? Él empieza el libro, ¿sí?, contando todo lo que es el marco geográfico en el que se va a desarrollar la revolución, ¿no? Y empieza a diferenciar las distintas regiones, económicamente hablando, las que estaba dividida la Argentina, ¿no es cierto? Va, en ese momento el virreinato de Río de la Plata. Además, esto sí hay que decir impronta de Amaris, porque Alperín estuvo en Francia y tomó seminarios y cursos con Brodel, ¿no es cierto? Entonces esta idea de la geografía, de la geohistoria, está como muy presente en su cabeza, ¿no? Y él, no digo que lo haga en todos sus trabajos, ¿no? Uno a veces reseña o señala una o algunas obras de autor y pareciera que ese esquema lo repiten todas, ¿no? Ese esquema de la geohistoria se ve con mucha claridad en lo que es Revolución y Guerra, ¿no es cierto? No le dedica tampoco muchísimas páginas, ¿no? No es como Brodel en el Mediterráneo y le dedica toda una primera parte de la geohistoria, sino que le dedica unas 3-4, ahora que lo tengo presente, pero no son demasiadas páginas al inicio, donde él explica todo el marco geográfico en el que va a desarrollar la Revolución de Mayo, ¿no? Que no la ve limitada a Buenos Aires, sino a todas las consecuencias, a todo lo que disparó la revolución hacia el interior, ¿no es cierto? Por lo tanto, digamos, lo que vos tenés ahí es, cuando él habla de décadas revolucionarias, él más bien ve, digamos, en el 20 como una introducción, porque la teoría, el argumento de Alperín es que a la revolución sobrevivió la guerra, ¿sí? Por eso el libro se llama así, se llama Revolución y Guerra, ¿no? Él ve en realidad una historia argentina fuertemente militarizada desde las invasiones inglesas en la guerra, ¿no? Él dice, bueno, ¿por qué fueron? Tiene incluso un trabajo en los 60, porque, a ver, él arma Revolución y Guerra, empaqueta, digamos, una serie de artículos que fue produciendo algunos años antes, ¿no? Incluso el que ustedes tienen para leer en esta clase, ¿no? Algunos artículos sobre los caudillos, ¿sí? El que yo les comentaba la otra vez, que me fijé en el 75, es un año posterior al de Peña, así que lo vamos a chusmear ahora, si me recuerdo algún momento, ¿no? Tiene trabajos sobre las invasiones inglesas, tiene este trabajo que ustedes tienen sobre la ruptura de los circuitos comerciales, ¿sí? Tiene varias producciones previas que él después termina acomodando y englobando y convirtiendo en este libro en el 72, ¿no? Él dice, bueno, las invasiones inglesas en 1806 y 1807, ¿qué provocaron? Una fuerte militarización en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para defenderse de las invasiones inglesas se habían formado un montón de milicias, que fueron los tipos que después permitieron sostener la revolución humana, ¿sí? Porque si los criollos no se hubieran militarizado y armado previo a la revolución de mayo, mira que iban a poder sostenerse después del cabildo del 22 y el 25, ¿sí? Dice, y después de la revolución, lo que sobrevive es la guerra, ¿sí? ¿Por qué sobrevive la guerra? Porque justamente el argumento de Alperín sobre los caudillos, ¿cuál es justamente? Que son poderes locales que quedan fuertemente militarizados después de la revolución, ¿sí? Porque, digamos, a partir de la Revolución de Mayo se habían formado diferentes puntos estratégicos para detener el avance realista. Y muchos de los que habían estado al frente, ¿sí? Bueno, las segundas, terceras líneas, ¿no? Del ejército del norte, del ejército de los Andes, bueno, propiamente en Buenos Aires, una vez que termina la guerra con España, les queda ese poder militar, ¿se entiende? Pero esos caudillos quedan con unas masas movilizadas, fuertemente militarizadas, que es lo que hace que a la revolución, una vez cancelado, cerrado el ciclo revolucionario en 1820, con la caída del directorio, les sobreviva la guerra. ¿Sí? De ahí este nombre que tiene el libro. Por eso él ve, no como una consecuencia directa de la Revolución de Mayo, lo que son las décadas post-revolucionarias, pero sí como un saldo, ¿entendés? Lo ve en un periodo más extenso. Que vuelvo a decir, no creo que se le pueda adjudicar esta característica de ser la larga duración, ¿no es cierto? Pero sí utiliza categorías temporales un poco más extensas de las que utilizaban otras geografías por ahí más tendidas al relato continental, ¿sí? En función de esto que les decía, de mi opinión personal, por supuesto, ¿no? Sobre el libro de Alperín, esto era un poco la concepción de esta historiografía renovadora, que era integrar, ¿sí?, los diferentes niveles o las diferentes dimensiones del pasado, ¿no? No solamente trabajar lo político, digamos, mejor dicho, empezar a trabajar otros ámbitos como lo económico, lo social, y la historia política, viste, en proceso, ¿no? Que esperábamos explicar. Esto es lo que Romero plasmó en un concepto que se llamó historia de la cultura. No historia cultural, ¿sí? Historia de la cultura, que eso sí sería casi como un homólogo de lo que era la historia total de Anarch, ¿no? Esta idea de relacionar todos los ámbitos, todas las dimensiones, ¿no? Todas las dimensiones del pasado, una historia que fuera mucho más integral, ¿no? Que la que se venía haciendo hasta ese momento. Sin embargo, como les decía antes, ¿no? Un poco como que todas estas propuestas se manejaban muy limitadamente dentro de este grupo de intelectuales. Y además no tenían fundamentalmente espacio donde transmitirlas, ¿no? Digo, las cátedras de la historia argentina, que era sacando a Romero, que era medievalista, ¿no es cierto? Pero las cátedras pertenecían a la historia argentina, pero las cátedras de la historia argentina en las universidades estaban a mano de gente de la misma escuela, como les decía antes. Entonces no había como espacios institucionales donde transmitir el nuevo paradigma, pero que no llamó de esa manera, la nueva forma de historiar o las nuevas interpretaciones, ¿no? Por lo tanto, Romero lo que va a hacer, ¿sí?, es crear espacios paralelos en la UBA, ¿sí? Él crea, por ejemplo, una materia nueva que era optativa, ¿sí? No era la obligatoria. Una materia nueva que se llamó, gracias, Historia General, que era como si fuera una especie de historia contemporánea, ¿sí? Pero estudiada a la luz de esta manera de la historia, ¿sí? Que estuvo a cargo de él, ¿sí? A nivel de la Rindaga, la materia de la Historia Social General. Otra que se llamó Historia Social Argentina, que la daba Viterín, ¿sí? Vuelvo a decir, son materias optativas, ¿sí? Eran materias optativas en ese momento de la carrera de Historia. E incluso el Instituto de Investigaciones Históricas de la UBA, de la compañía, también estaba dirigido por gente de la nueva escuela, creo que para los 50, 60, 60 estaba Pellegua, sí, estaba como director. Entonces, ¿qué hace Romero? Crea como un centro de investigación paralelo, ¿sí? Que es el Centro de Estudios de Historia Social o el Centro de Estudios Sociales, ¿sí? Que es como un espacio de investigación paralelo, ¿sí?, a lo que era el Instituto Sabiniani, ¿no? Que también estaba de alguna manera, de alguna manera estaba copado de alguna forma por la nueva escuela. Espacios institucionales otro, y dentro de la propia académica para desarrollarlo lo que era su paradigma, ¿no? Fundamentalmente estas cátedras apuntan a eso, ¿no? De alguna manera a convertirse en un lugar, en un espacio donde mostrar no solamente el estudio de nuevos temas, sino de nuevas prácticas. ¿Sí? Esas cátedras todavía subsisten con esos nombres, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lo que no sé, porque no quiero decir una verdad, no sé si son optativas o obligatorias. Pero yo sí, sé, sí se mantiene. O el viejo Sofío hablaba pesca, esa historia la general. Por eso no. Sí. Qué grande el viejo Sofío. Con el claro. Y hasta hace, no sé ahora, pero sí, por lo menos hasta hace 3 o 4 años. Tiene que ser liberal, es liberal. ¿Sí? O sea, no lo sé si sigue, pero sí, sé que hasta creo 3 o 4 años. Creo que está. Y lo que hay ¿con ahora Romero? En la UBA. Sí. ¿Con Romero hizo? ¿Hace qué? ¿De educativo o una de trompa? No, de trompa. Sí, aporta. Yo alguna vez peor era. Sí, porque eso es valioso. Bueno, al principio era, no sé, 800 personas con la de con esta cosa, sí, fue joda, esa de varios, y muy bien que la vivió. Eso de gente, por lo menos, no, porque contaba, que uno más. Sí, lo que pasa es que hoy por hoy la cátedra de, tanto la de Historia Social General como la de Argentina, que en ese momento era innovadora, ya no lo son, ¿me entendés? Entonces hoy por hoy, digamos, el estudiantado universitario de historia, particularmente en la UBA, incluso es muy crítico, ¿no? Sí, por eso se han abierto cátedras paralelas a la escuela. Vos fíjate esto que yo te decía, ¿no? Como eso se reabre en el 80 y pico, ¿no? En el 84, después de la dictadura. Pero hoy por hoy no son esas cátedras innovadoras que eran para esta época. el tema o lo importante es que a sí, partir de esa se pudieron insertar, digamos, institucionalmente un montón de estos intelectuales, ¿no? ¿Qué digo? Acá, si tenemos que hablar de historiadores concretamente, hablamos de Romero, de Alperín, de Borsetti, de Torres, Gallo, Condi, Dimas, Silva, Alcantón, muchos habían estudiado, te digo, abogacía, pero se empiezan a especializar, ¿sí? Ellos cuando empiezan a estudiar o a trabajar en el instituto bajo, digamos, un poco el ala de Germani, esta gente que venía con un perfil disciplinario tan heterogéneo, y como que tiene ganas de seguir por la línea histórica, se va a doctorar a Oxford, ¿sí? Se van a Inglaterra, que es lo que hace Gallo, por ejemplo. Y los que quieren seguir la línea sociológica van y estudian en Berkeley, ¿sí? Y muchos de ellos, sí, la Alcantón entre ellos, estudian en Berkeley, y ahí se gradúan como sociólogos, ¿no? Acá la carrera recién estaba empezando, porque esta gente ya tenía estudio de grado y se empieza a especializar en, vuelvo a decir, Oxford era como el lugar donde se terminaban de especializar en historia. Y Berkeley en los Estados Unidos, el lugar donde se graduaba. Ahí sacabas el diploma de gorila. Te crecían las pelas. Incluso Germani. Con una bofeitadora volví. ¿Qué te parece? ¿Tienes tonto? ¿Qué te digo? Por eso, digamos, incluso en un momento Germani, cuando empieza a ser impugnado desde dentro de la universidad, no tanto por su propio grupo, era por las ricas que recibió de instituciones yankees. Imagínate, ya en la década de los 70 se le complicaba dentro de la universidad, con la penetración cada vez mayor de lo que era el estudiante de izquierda y toda la línea izquierdita, digamos, recibir beca de los Estados Unidos no querían saber nada, ¿no es cierto? Y no mandar a estudiar a la gente de Estados Unidos, no, nada querían saber, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que el Berkeley de esa época también era más. Y hubo algo de izquierda de Estados Unidos, fue ahí. Sí, era una línea un poco más. Más potable. Ni qué decir, por ahora, pero una línea no tan dura, ¿no? Incluso, ¿saben cómo lo llaman? Creo que Sigal. Dice, bueno, incluso ella misma dice, bueno, toda esa gente cuando entra a trabajar estaba en disponibilidad ideológica. ¿Por qué? Porque en realidad eran todos totalmente antiperonistas, ¿no? Entonces tenían la disponibilidad ideológica para ocupar los cargos que con peronismo, con el Dolce y con la Libertadora no podían ocupar, ¿no? Digamos, eso es lo que va formando un perfil del académico duro, ¿no es cierto? Duro en ese sentido, de profesionalizado, con todas las niñas y todos los vicios de la academia, ¿no? Que congreso, que publicaciones, que cátedra, toda esta cuestión, ¿no es cierto?, que el mundo académico va llegando, ¿no? Pero lo interesante a mí, por lo menos desde la tradición, me parece esto, ¿no? Empezar a estudiar realmente cuestiones que estaban un poco, ni siquiera olvidadas, no trabajadas, ¿no? Porque vuelvo a decir, son todos antiperonistas, pero su problema es explicar eso, explicar el peronismo. Esta gente lo que quiere entender es, bueno, a esto que no es común, ¿cómo salió? ¿De dónde salió? ¿Cómo lo explico? ¿Sí? Fundamentalmente el peronismo ya no cabía duda para ese momento, y el diagnóstico de todos ellos es que el movimiento de masas, ¿no? Entonces, ¿dónde se habían formado dónde y cuándo se habían formado estas masas que dieron apoyo al peronismo, ¿no? Ahí un poco la piedra angular de esa interpretación es viene del lado de la sociología, ¿no? Es la que da Germani. Sí. Este sujeto empezó con Romero, es un discípulo, ¿no?, de Romero. Hola. Todos tienen un clásico. En ese sentido se publica Política y Sociedad en una época de transición, que se llamaba de las sociedades tradicionales o de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, donde él expone a historia una explicación sobre los orígenes del peronismo. ¿Qué decía Germani? Germani decía, bueno, aparte piensen que es un emigrado italiano, ¿sí?, antifascista, ¿no? Y en realidad ven en Perón un fascismo latinoamericano, ¿sí?, un populismo al estilo del fascismo europeo. La tesis de Germani, ¿cuál era? ¿Sí? Fundamentalmente, él decía, ¿quiénes son los que le dan el apoyo, ¿sí?, a Perón en el 45? ¿Sí? Entonces, bueno, la clase obrera se puede dividir en una nueva y en una vieja clase obrera, ¿no? la nueva clase obrera por el pedido. Después del 30, con toda la crisis del modelo agroexportador, con toda la crisis que se produce por consecuencia del 29, se empieza a producir una migración de las zonas más atrasadas, más empobrecidas del país a la ciudad. ¿Sí? Una migración interna del campo o de las zonas rurales o de las zonas más atrasadas del país a la ciudad, los llamados, los mal llamados, cabecitas negras. ¿Sí? Dice Germán, y en realidad esta gente se tuvo que incorporar a una ciudad de Buenos Aires totalmente urbanizada, moderna. Eso le genera un trauma. ¿Sí? Él habla de factores psicosociales, ¿no? Eso le genera un trauma. Entonces, ¿qué necesitaba? Un líder carismático, ¿sí? Que a través de una relación paternalista, demagógica, si se quiere, ¿sí? Les hiciera creer que estaban ganando algunos derechos, ¿no? Entonces, esa es la famosa tesis de mañana, ¿no? La sociedad de masa, ¿sí? Que se conforma en el interior, que se traslada a las grandes ciudades, que se incorpora un mundo para ellos nuevo, ¿sí? Ellos vienen de un mundo tradicional, ¿sí? Con otros estilos y con otros estilos y formas de vida, se encuentran en una gran ciudad, con relaciones mucho menos personales, por lo tanto necesita un líder paternalista. Por eso, ¿a quién apoyan? A Perón. ¿Sí? Esa es su famosa tesis sobre el origen del peronismo. ¿Sí? Su famosa tesis sobre el origen del peronismo, que va a ser muy cuestionada, ¿no? Y uno de los primeros en cuestionársela es el Cantón, ¿no? Que en realidad él está trabajando. Sí, ¿no? Ustedes quieren confirmar que yo le nombré del viejo, por eso se me sonríen. No, porque acá el compañero cursó con Romero. No, pero el chiste es así, él cursó con Romero. Sí. Entonces estamos haciendo ¿con ese chiste? ¿Con qué? ¿Con Alberto? Sí. ¿Con Alberto? Sí. ¿Y? Tuve que dejar más que entrar porque había como 400 y pico de personas. Ah. En esa época se fumaba y yo veo mal de lejos y no lo veía. Y no veía un humo, una cortina de humo en realidad. Sí, sí, yo lo veía. Encima con los pelos blancos a Luis Alberto. Y de cerca también. Les decía que uno de los primeros en impugnar esa tesis, además de otros sociólogos que trabajaban en el instituto con él, como Murni y Portalquiero, gente que después va derivando más hacia la izquierda, ¿no? Pero Cantón tiene un trabajo muy, es un artículo en el que ustedes lo leen, tiene cuando leen, dicen, mira, tiene cuatro capítulos, ¿sí? Que se llama Bases del voto radical del 1927 al 30, ¿no? Y él ahí expone una impugnación, esta explicación de Germani sobre los orígenes del peronismo. Ahora está trabajando, ¿sí? Porque Cantón hace lo que podríamos llamar sociología política y fundamentalmente le trabaja la fuente de Google con la que trabaja también todos los datos que le interesan, ¿no? Entonces su teoría, que es lo que él quiere confirmar con esta investigación, con una obra hace un par de años, en el 2009, que es la que va trabajando ahora para este proyecto, ella en realidad dice que los que votan a Perón, ¿sí? Fundamentalmente por eso trabaja por distritos electorales, es gente que ya estaba politizada, que no eran masas políticas despolitizadas, no eran esos inmigrantes despolitizados, que no tenían experiencia sindical, que no tenían la representación de los movimientos de los partidos obreros, ¿sí? Sino que la gente ya estaba politizada, ¿sí? Y que en realidad previamente había votado al radicalismo, especialmente en su expresión popular que era el irigoyenismo, ¿no es cierto? Entonces ahí él empieza a rebatir esta tesis de Germán, de que en realidad quienes apoyan al peronismo son una serie de inmigrantes, ¿sí? Que no tienen experiencia política y que pueden ser captados fácilmente por un líder demagógico. Entonces, había gente que ya tenía una experiencia política, que previamente había votado en otras elecciones partidos populares, y ahora se identifica con el radicalismo y irigoyenismo, ¿no? Por eso le está trabajando ahora, está haciendo un trabajo con datos electorales de las elecciones del 46, que está trabajando no solamente por distritos, sino también por secciones electorales, ¿no? Sabemos qué resulta de su trabajo, pero se empieza a impugnar lo que tiene con él, ¿no? Hoy por hoy es muy relativo, ¿no? Por otras líneas como la de Murni, por Cantiero, no sé, ¿sí? Ya van a ir estudiando esos autores que arrebaten la tesis de Germán. El tema es que esa sociedad de masas que se había conformado y que había dado apoyo al peronismo, ¿dónde había que buscarla? ¿Dónde se había formado? Acá, en la era aluvial, ¿sí? Por eso se empieza a estudiar fundamentalmente la segunda mitad del siglo XIX, o muchos autores se dedican a estudiar la segunda mitad del siglo XIX. Vuelvo a decir, no todos, ¿no? Porque, como les decía, Perín va a seguir trabajando sobre la primera mitad del XIX, Cartón trabaja fundamentalmente en el siglo XX, ¿sí? Pero muchos se van a dedicar a todo lo que es el tema económico y social. Fundamentalmente en lo económico lo que van a empezar a estudiar es, como les decía antes, el modelo agroexportador, ¿sí? El desarrollo de la economía agroexportadora. Fundamentalmente a partir de las tres variables que habían hecho posible el desarrollo del modelo agroexportador, más una de ellas, ¿no? Una es el tema de las tierras, ¿sí? Más el modelo agropecuario, el medio de producción fundamental era la tierra. El tema de la mano de obra, sí, acá aparece la inmigración, que es al que la mayoría le pone un acento, ¿sí? El tema también de las inversiones de capital, ¿sí? De las inversiones de capital, que eran como las tres condiciones para que el modelo se desarrollara. El empleado de tierra, gente que trabajara, inversiones de capital, digamos, para crear toda una infraestructura, como hablábamos en otras formas y en otras clases, para que el modelo funcionara, ¿cierto? Entonces, la mayoría le va a poner la impronta acá, ¿no? Y acá es donde se empieza a ver, ¿sí? Cómo se toman, cómo se utilizan algunas herramientas conceptuales, algunas metodologías, ¿sí? De la escuela de análisis, ¿no? Por ejemplo, la historia cuantitativa, ¿sí? ¿Se acuerdan que si tomamos la división de Kierkegaard en el libro de análisis, la segunda generación, la de Brodel, fundamentalmente es la que trabaja el cuantitativismo, que es la historia cuantitativa, ¿no? Acá es fundamental porque exportadora a través de variables, como por ejemplo las exportaciones, las importaciones, las inversiones, ¿no es cierto? Y demás, todo lo que tenga que ver con series de precios o series de exportación, importación, permitía dar un modelo, como una caracterización del modelo desde el punto de vista económico, y aplicando la historia cuantitativa, que es muy, muy visible en casi todas las publicaciones. Miren, si hay algo que a simple vista diferente, que es un texto, supónganse, de Conglis, ¿no? Que trabaja, supónganse, algunos aspectos que tienen que ver con el modelo agroexportador, las industrias relacionadas con el modelo agroexportador, a diferencia de por ahí otras publicaciones, la revisionista, o el propio Bedel, o algunos otros de la nueva escuela, es que la mayoría de los textos están muy ilustrados con gráficos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta cuestión de la historia cuantitativa, ¿sí? Introduce todo el tema de los gráficos, de series de precios, como les decía antes, renta, producto bruto, digamos, todo graficado, ¿no? Hay como un formato en los textos que empieza a variar porque se introducen otras variables de análisis, ¿no? También el tema de la demografía histórica, ¿no? Se empiezan a utilizar, fíjense, yo les hablo de este formato, pero también las fuentes, ¿no? O sea, la fuente no es solamente la fuente, digamos, política, ¿no? Sino que es la fuente económica, digo, son índices de precios, son registros de exportación, de importación, los censos, ¿no? Los censos como fuentes no habían sido trabajados hasta este momento, ¿no? Acá reconstruyendo todo el periodo inmigratorio se trabaja muchísimo con los censos, ¿no? Como fuente de información. Porque, como les decía antes, lo que interesa es la inmigración, no es solamente cuánta gente más hay a partir del fenómeno inmigratorio, sino cómo esa inmigración estaba relacionada con el modelo exportador. Por ejemplo, lo que intentan ver, Nacho, sí, también por decir, no, porque bueno, el que más trabaja dentro de los temas de inmigración, es fundamentalmente cuando los inmigrantes que llegaron a la Argentina, ¿a dónde se fueron? ¿Sí? Gallo escribió La Pampa Gringa. Claro, bueno, La Pampa Gringa. Vos sabés que Gallo, una vez que una teoría, ¿no? De dos segundos, ese tipo que trabajaba en la Universidad de Buenos Aires, estaba estudiando sobre Santa Fe, ¿no? Y él en realidad daba clases en un instituto que se llamaba el Instituto del Profesorado Básico en Santa Fe, ¿no? Y dice que estaba tan aburrido, porque eso, entre clase y clase, a veces tenía en una semana clase en días diferentes, se aburría bastante y empezó a ir al archivo, ¿no es cierto?, en Rosario, donde estaba, y empezó a frecuentar el archivo, así por curiosidad, y ahí empezó a interesarse por Santa Fe, ¿no es cierto? Una vez se puede pensar, bueno, ¿qué los habrá llevado, ¿no? ¿Qué motivo habrá tenido? ¿No? Pobre gallo estaba como muy aburrido, empezó a trabajar archivo. Y además, bueno, la pampa gringa, y que es el clásico de gallo, en ese momento, que es de principios de los 70 aproximadamente, también es casi, podríamos decir, algo similar a lo que es una evolución y gata para el pedir, ¿no? Gallo tiene varias publicaciones. No, perdón, la pampa gringa es del 80 y pico, el que es del 76 es Colonos en Armas, donde él trabaja, digamos, la participación política de los inmigrantes en las colonias agrícolas de Santa Fe, ¿sí? Que, digamos, ese trabajo y algunos anteriores que tenía ya desde la década de 60 en adelante, empieza a compilarlo y a darle un formato más acabado de la pampa gringa. Incluso si ustedes pudieron leer el texto sobre la formación de los partidos políticos, toda la última parte la dedica especialmente a Santa Fe, ¿no es cierto?, al desarrollo del Partido Radical en la provincia de Santa Fe. Ahí ya empieza él a estudiar cuestiones que tienen que ver con esa provincia, ¿no? La cuestión, lo que les quería decir del tema de la inmigración, justamente lo que interesaba era ver cuál había sido el lugar de la residencia que habían elegido los inmigrantes, ¿no? ¿Dónde se habían quedado ahí? Y como hay muchas opiniones, ¿no? Hasta el día de hoy está muy, muy debatido, ¿no? Como siempre les digo, acá el especialista en inmigraciones es Alejandro, así que podría explicarlo mucho mejor que yo, pero en líneas generales lo que se esperaba era que el inmigrante que llegara se quedara en la región, digamos, no lo exportado, en la región pampeana, la pampa húmeda, el litoral, ¿no? Sin embargo, la verdad es que hay muchos inmigrantes que se quedaron en las ciudades, ¿no? Creo que decían, justo este gallo, me pareció las pocas páginas que leí de este libro, que decía, bueno, como en Buenos Aires estaba ya desde, no sé si desde Rivadavia o cuando, toda la tierra en manos de 400 o 500 familias, entonces el único lugar donde, y el latifundio estaba establecido, entonces el único lugar que quedaba con algunos intentos de experimentos de colonias o de productividades diferentes era Santa Fe y Entre Ríos. Exactamente. Entonces, bueno, que por eso fueron a esos lugares y el resto se terminó quedando en Buenos Aires. Bueno, claro, porque piensen que en la mayoría de los casos, los inmigrantes que llegan, en su gran mayoría, de la totalidad, por supuesto, eran campesinos, ¿no es cierto? Y un poco lo que los motivaba, esa idea de la gran aldea, que era la Argentina, ¿no? Un poco lo que los esperanzaba, ¿no? De venir al país, era tener acceso a la tierra, ¿no? Poder, nadie pretendía tener un latifundio, pero sí poder ser propietario de algunas parcelas de tierra. Esto en la región pampeana era prácticamente imposible, ¿no? Por lo que explicábamos a través de ejemplos que daban otros autores que vimos, ¿no? Ya estaba muy consolidado el latifundio, la gran propiedad rural. Era muy difícil para un inmigrante poder tener acceso a la tierra. El único caso, ¿no?, donde había una mayor posibilidad de acceder a la tierra, ya sea comprándola o arrendándola, ¿sí?, va a ser Santa Fe, ¿están? Las famosas colonias, ¿no?, las colonias agrícolas en Santa Fe, que, digamos, es como el único, una de las pocas experiencias, ¿no?, de acceso de los inmigrantes a la tierra, ¿no? Pero ahí está, fíjate, fíjense ustedes la relación que intentan establecer estos historiadores entre la inmigración y el nuevo labor exportador, ¿no? Bueno, ¿dónde se ubica? ¿Se van los inmigrantes a vivir a Jujuy? ¿Se van a vivir a Río Negro? ¿Se van a San Luis? No, los inmigrantes se quedan en la región pampeana y en el litoral, porque ya no van a ser desarrollo el nuevo labor exportador y donde se los requería y se los necesitaba como mano de obra, ¿no es cierto? Por lo tanto, digamos, ahí hay toda una relación entre el proceso económico y el impacto inmigratorio que tiene sobre ese proceso económico que está en el labor exportado. Y Gallo es uno de los que más lo ha trabajado, especialmente para Santa Fe, ¿no? Ese es un buen libro, ¿no? Como vos decías, el de la Pampa Gringa, que es del 85. Ahora Gallo está dedicado más que nada, que es toda una línea de historiografía actual, ¿no? En la Argentina también, que es contar la historia a través de biografías, ¿no? Está en esta línea del radicalismo, se trabajó la biografía de Ariel, no me acuerdo decir más, ¿no? Un poco contar la historia del periodo a través de las biografías de algunos personajes, ¿no? En este caso del radicalismo. Lo interesante en el caso de Gallo es que hizo un mapeo realmente muy, muy, muy intenso de todo lo que fue la experiencia portadora y migratoria en la provincia de Santa Fe. La mayoría de ellos en el 76, ¿sí? Cuando se produce en realidad el quiebre está en el 76 porque con el Longaniato se produce una intervención en las universidades, que es conocida como la lucha de los bastones largos, que tiene más impronta en lo que es la facultad de instancias y demás, ¿no? Pero en realidad muchos intelectuales empiezan a emigrar, muchos de ellos terminan en el Vitela. Hoy, por ejemplo, Gallo sigue siendo docente en la Universidad del Puerto de Vitela, que yo lo contaba la otra vez, ¿no? Está prácticamente ciego, ¿no? Trabaja con una lupa así de grande porque no vi nada, no ve casi nada. Pero está trabajando en esta línea, ¿no? De biografías, de biografías, de biografías que le permitan ilustrar una época, ¿no? Ya hoy por hoy esta línea de la historia social quiere reconstruir grandes procesos sociales y económicos, está un poco, digo, no acabada, ¿no? Pero está mucho más limitada. La línea más limitable que está en la historia, la historia cultural, ¿no? Incluso en la Argentina también, ¿cómo te va? Bien. A ver, en esta cuestión también de la necesidad de empezar a buscar variables económicas y sociales, acá es importante el tema interdisciplinario, ¿no es cierto? Incluso para la época circulaba dos grandes teorías, ¿no? Macroteorías elaboradas por la CEPAL, ¿sí? Que era la Comisión Económica para América Latina, ¿sí? Que nos han elaborado como dos grandes teorías explicativas, ¿no? Sobre cómo era la región, ¿no? Una es la llamada teoría del desarrollo, ¿no? Elaborada fundamentalmente por economistas, que decía, bueno, el mundo se divide en dos categorías de países, los países industrializados y la periferia, ¿sí? Los países que abastecen de estos países industrializados, bueno, América Latina está ahí, y esa teoría un poco es tomada como argumentación, ¿sí? Como más que como argumentación, como marco conceptual para explicar un modelo exportador, ¿no es cierto? Una economía agropecuaria, periférica, que abastecía a las potencias industrializadas, ¿no? Y por otro lado estaba la llamada teoría del desarrollo, la teoría de la modernización, que es más elaborada por la sociología, que es la que retoma un poco Germán para explicar el tema del peronismo, que era, digamos, esta división de las sociedades en sociedades tradicionales y sociedades modernas, ¿no? Un poco esta idea de lo tradicional y cómo debía darse, pasa que lo tradicional y lo moderno es lo que Germani quiere trabajar en este libro, que fija, fíjense cómo se llamaba, política y sociedad en una época de transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, ¿no? Está fuertemente diferenciado por esta teoría de la modernización que había elaborado la CEPAL, ¿no? Por lo tanto, un poco la impronta también de la historiografía conservadora es la interdisciplina, ¿no? Están tomando conceptos no solamente historiográficos, porque los conceptos historiográficos fundamentalmente hay una influencia claramente de los anales, sino también de otras ciencias. En época superior, como te decía antes, Romero crea la carrera de sociología, el instituto de sociología, bueno, el instituto ya existía, ¿no? Pero sí la carrera, y crea el instituto de economía que estuvo a cargo de Rivera, ¿no? Porque eran ciencias que no estaban lo suficientemente desarrolladas en lo que tenía que ver con la investigación y que permitían o que eran posible que prestaran insumos, ¿no? Conceptuales e investigacionales a lo que era la historia, ¿no? Una historia que, vuelvo a decir, es más comprensiva, ¿no? Apunta a una historia de una historia de tal, o como ustedes prefieran llamarlo, ¿sí? ¿Lo pudieron ver en los textos a eso? O sea, ¿qué les pareció la lectura de los textos? Quizás a diferencia de los que veníamos leyendo hasta la clase pasada. Sí, que mostraron, ¿no? Alguna diferencia. Y bueno, el Perín que todo el tiempo habla de proceso, pues, digamos, por contraste no pone fechas y nombres, pero sí. No es que no las pone, pero a veces no sé cómo se llama en gramática. A mí me parece que es un exceso de... Bueno. Entre comas. Sí. Empieza una frase, coma, tanto, y entonces uno cuando llega el verbo tiene que pensar a cuál se refería. ¿A lo primero? ¿A lo segundo? No sé cómo se llama. Sí, las oraciones subordinadas, ¿no? Bueno, esto es muy común. La escritura de Alperín tiene oraciones muy largas con muchas oraciones subordinadas. Sí, y cambia la A o la O, de repente tienes este... Sí, masculino, sí, femenino, sí, sí, sí. Pero eso es una característica... Sí, esa es una característica muy propia de toda la escritura de la Biblia, ¿no? Ya cuando te acostumbras a leerlo, la realidad es de latino, ¿no? Pero lleva práctica, yo lo primero que leí al Perín fue una abolición de la que tiene ese formato de la decimoquinta potencia. Y la verdad que es difícil de sí, la verdad que si lo analiza alguien gramaticalmente están excelentemente construidas las oraciones. Sí, pero ¿sabes que son párrafos? Hay oraciones que son párrafos, porque tienen una coherencia, ya te digo, es la práctica, por ahí estamos como más acostumbrados a leer textos con las escenas redactadas. Bueno, yo pensaba con lo de, a mí por lo menos me ubican mal los nombres y las fechas, me sale más rápido sí. Ubicarme. Entonces cuando leo así, me hace retroceder, porque claro. Digo, claro. Pero, y ahí hace mucha referencia a los procesos, ¿no? Claro. La revolución y... La revolución vista como un proceso, sí. ¿No? El espíritu comunicativo, desde lo procesual y no desde lo comunitario, ¿sí? Porque como bien... Eso se ve, ese encuentro de las marcas, ¿no? Como siempre digo al texto. Porque vos ahí en realidad ustedes no están encontrando una multiplicidad de fechas o una multiplicidad de nombres, es más propia de una historiografía más descriptiva, más narrativa, ¿sí? Más acontecimental, que explica lo puntual, ¿sí? Sino que él más bien va tratando de reconstruir procesos más bien amplios. Fíjense que él estudia la Revolución de Mayo, pero él está estudiando la Revolución de Mayo desde lo político, ¿sí? ¿Desde qué lado fundamentalmente? Desde lo económico, las estructuras económicas, ¿sí? Que genera la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? En realidad genera una, ahora después en todo caso después del corte volvemos y lo explicamos, no son la fragmentación del espacio político, porque piensen que el movimiento del Río de la Plata después de la Revolución de Mayo se fragmenta, ¿no? Es decir, se lo queda como había sido, ¿no? Se pierde fundamentalmente lo que era más importante, que era el Alto Perú, ¿no? La actual Bolivia. Era re importante no solamente porque proveía metales preciosos como el Río de la Plata, sino que era todo el circuito comercial, ¿no? Ustedes piensen que en la época colonial, la zona más desarrollada, por decirlo de alguna manera, económicamente, no era Buenos Aires, era toda la región del noroeste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la zona del norte estaba muy vinculada a lo que era el Alto Perú, especialmente a Potosí, ¿no? ¿Qué sé yo? Se producían desde carros en función del transporte, ¿no? La cría de mulas, todo lo que se exportaba a Potosí, que eran insumos para la producción de plata, ¿no? Potosí era un estado minero, ¿no? Donde salió casi toda la plata que fue de América a España en la época colonial. La pérdida del Alto Perú, ¿sí? A partir de la Revolución del Bien y de cómo emergente los españoles fueron a perder uno de sus mayores poderes de metales preciosos, hizo que todo ese circuito comercial se viera interrumpido, ¿no es cierto? Sí, él dice que pasa a ser del Pacífico, nomás del Atlántico, que al separarse del Alto Perú vuelve a quedar para Perú, Chile. Uh-huh. Y Mendoza y Valparaíso, que era competencia de Buenos Aires. Claro, exactamente, sí. Aparte, porque también hay un nuevo circuito comercial con todo lo que es la entrada de los comerciantes británicos, ¿no? Es un nuevo comercio, ¿no? La revolución también levanta el monopolio comercial, que los españoles habían mantenido durante tanto tiempo, y el comercio británico empieza a ser una competencia para los comerciantes. Por eso muchas veces la revolución no era demasiado bien vista por los comerciantes del interior, ¿no? Porque veían de alguna manera amenazadas lo que eran sus actividades tradicionales, ya consolidadas, ¿no? La apertura, muchas veces la apertura económica fundamentalmente hacía peligrar su posición en la plaza comercial, ¿no? Pero lo interesante me parece tratar en el texto de Alperín, o por lo menos lo que queremos que vean, es cómo es otra manera de hacer historia, ¿no es cierto? Digamos, a poder elegir la que más le gusta, el mejor ni peor, pero digamos, ya no es la historia fáctica, ¿sí? Ya no es la historia política, sino que es una historia que empieza a reconstruir otras dimensiones. Fundamentalmente ella, según lo que está haciendo, es reconstruir todo lo que es la historia económica y todo lo que es la historia social. Porque no solamente analiza todo el quiebre comercial, sino también ve la emergencia de grupos sociales nuevos, que son los comerciantes, ¿sí? Ligados al mercado externo. Por eso en la historia política hay algo que a mí siempre me parece interesante marcar, porque miren, si ustedes agarran trabajos así como los que les dejamos para leer, salvo el de Spinelli, que por eso yo se los dejé especialmente, si ustedes leen la mayor parte de las producciones historiográficas sobre la renovación, la idea que les suele quedar es cuál, de que esta tradición se dedicó a hacer historia económica y social, ¿sí? No hace historia política, ¿sí? Hace historia económica y hace historia social nada más, ¿sí? Sin embargo, lo que se ve, y hay muchas publicaciones, ¿sí? Donde se abordan temas de historia política, pero el punto de vista es otro, ¿sí? Se hace historia política, pero ya no desde la historia política acontecimental, ¿sí? O la historia política basada en los grandes personajes, ¿sí? Sino que es una historia política desde otro punto de vista. Esto ya te dejo, pero después te lo diría. Esto que yo les decía un poco en serio del trabajo de Alperín sobre los comunistas, es un trabajo de historia política, ¿sí? Por lo menos desde mi punto de vista. ¿Por qué es un trabajo de historia política? Porque él está estudiando líderes políticos de los caudillos. Pero el punto de vista de estudio no está estudiando lo que hizo puntualmente y describiendo puntualmente lo que hizo Quiroga, lo que hizo Ibarra o lo que hizo Ramírez, ¿sí? Sino que está estudiando de dónde emergen esos líderes políticos, ¿no es cierto? Es una historia política realizada desde un punto de vista social. Sí, perdón. No, que me decía que la historia política es como que es la base tal vez por haber sido la anterior y además sin... Yo creo que todos los historiadores sociales se conocen la historia política de punta a punta, pero pasa que en el momento cuando lo escriben, no, para no hacer el libro el doble de largo, lo dan por sentado casi. Los datos básicos. Claro, esa es una característica, ¿no? Es una historia que da por sentado el proceso político, ¿no? El acontecimiento duro, más así, no lo reflejan en la escritura, porque obviamente no quiere decir que lo desconozcan o no lo tengan en cuenta. Pero no lo describen, ¿sí? No lo ponen como parte central de trabajo que están realizando. Incluso el texto que yo les decía de Spinelli, que es una historiadora que justamente vio eso, ¿no es cierto? La permanencia de temas de historia política entre la renovación, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, esa que ustedes pudieron leerlo, pone como ejemplo unos trabajos de historia política hecho en la renovación, pone como ejemplo el trabajo de Gallo y Silva, ¿sí? De la formación de los partidos políticos contemporáneos, ¿no? Que la podemos charlar entonces ahora. O señala mucho de los trabajos de Cantón, ¿sí? O, por ejemplo, podríamos hablar de otros trabajos como un libro de José Luis Sima que se llamó, que es del año 64, que se llama, ¿verdad? Los que mandan, ¿sí? Donde él lo que intenta hacer es reconstruir, ¿sí? los diferentes grupos dirigentes en Argentina y las instituciones en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Y otro que se llama Poder y Partidos Políticos, que es de Alberto Siria, ¿sí? Alberto Siria, que también reconstruye toda la primera mitad del siglo XX. Por eso, insisto, ¿no? Si te di una idea que nos gustaría que les quede de esta materia, ¿no es cierto? Es justamente esta cuestión de que, por más de que hay unas características generales, uno empieza a lugar y encuentra las diferencias, ¿no? si bien es historia económica y social, hay permanencia de la historia política, ¿sí? Si bien la mayoría trabaja en la segunda mitad del siglo XIX, encontramos mucha gente trabajando, ¿sí? La primera mitad del siglo XX, ¿sí? O al venir trabajando la primera mitad del siglo XIX. Lo que tienen en común un poco es la forma de concebir el quehacer historiográfico, ¿no es cierto? Digo, ese texto le hablo con especial atención al de Spinelli porque es muy clara esa, ¿no es cierto? Es muy clara cuando va explicando, digamos, qué textos no se pueden considerar, por qué, incluso muchos de los que yo les estoy citando ahora son los mismos que ella cita, ¿no? Con miradas diferentes, porque por ejemplo Imas o Siria sí van a trabajar la historia política más desde el lado institucional, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, Cantón lo va a hacer desde lo electoral. El trabajo de Cantón es muy interesante porque él es uno de los primeros, me parece a mí, que intenta dar en la década del 60 una explicación a los golpes de Estado, ¿no? Piensen que, miren, hay son dos tomos, ¿no? De un historiador estadounidense que se llama Robert Potash, que es sobre las intervenciones militares en Argentina, ¿no? Él trabaja el 28 al 45 y después del 45 hasta el 65, que es del 71, ¿no? Pero es un historiador extranjero que estuvo estudiando los golpes militares en Argentina. No hay una producción demasiado sistemática sobre los golpes de Estado. Y Cantón es uno de los primeros que trabaja todo el tema de las intervenciones militares, ¿no? Desde el 30 hasta el 65, porque él incluso... Hay un artículo que no me acuerdo ahora el nombre, pero está es muy muy interesante porque él lo está escribiendo, lo termina en el 68 o en el 69, cuando se produce el cordobazo, ¿sí? Entonces él decía, bueno, que la única salida para salir de la crisis que se vivía desde los años era la construcción de un proyecto nacional, ¿no? Él decía, bueno, ¿qué sectores de la sociedad no van a llevar adelante nunca un proyecto nacional? Ni la iglesia, ni los liberales. Las Fuerzas Armadas está demostrado que no lo pueden hacer, dice, los únicos que podrían hacerlo, ¿sí? Dice, sería la iglesia en su línea tercermundista, los estudiantes, los obreros, pero dice, todavía no están lo suficientemente organizados ni aliados como para poder hacerlo. Él, a los pocos meses que termina de escribir el primer día público de su producto, el cordobazo, ¿sí? Que el cordobazo es uno de los movimientos sociales más interesantes porque, aunque corta la experiencia, empieza a mostrar esta alianza entre los sectores obreros y el estudiantado universitario. Saben que tiene un post-script, lo llama él, él no modificó para nada su artículo, sino que le agregó un post-script donde decía, bueno, todo el análisis que yo hice me equivoqué. O sea, la acerté en que estos debían ser los sectores, me equivoqué en el diagnóstico de que no se podían unir y protagonizar, digamos, una movilización que condujera a pensar en una idea de un proyecto nacional con sectores populares y demás. Pero es muy interesante porque él está escribiendo hasta ayer, ¿no es cierto? Está escribiendo sobre situaciones y sobre procesos que se están dando en el mismo tiempo en el que la está escribiendo. Por eso me parece que es muy interesante y su visión de por qué se producen los golpes de Estado es como lo explicaba, decía. Bueno, siempre que se produce un golpe de Estado tiene que ver con tratar de detener gobiernos que son populares, ¿sí? Representativamente populares. Dice, a partir de la ley Sanfeña, ¿sí? Todos pudieron votar, ¿no? Hasta ese momento la oligarquía controlaba la participación política de los sectores populares. Con la ley Sanfeña votan todos, ¿sí? La oligarquía no puede controlar la participación política. Entonces, no hay un gobierno popular, ¿sí? Se trata de frenar con intervenciones militares. Por eso no intercalando el estudio de los golpes de Estado con todo lo que tiene que ver con el acceso, ¿sí? y el ascenso de los sectores populares, más bien de gobiernos que son votados por los sectores populares, y lo trabaja a partir de los datos electorales, ¿sí? Fundamentalmente. Eso también es muy interesante, ¿no? El tema de cómo introduce fuentes prácticamente no estudiadas. Al punto de que no eran estudiadas, que tiene una publicación que no es una publicación sociológica, sino que es una compilación de fuentes que se llama Materiales para el Estudio de la Sociología Política o algo por el estilo, que la publica en el 68, donde compila lo que más puede datos electorales desde las primeras elecciones con Areza Espeña hasta los 60, ¿no? Datos nacionales, provinciales, municipales, incluso él cada vez bajando más, vacilando más, la óptica está trabajando con datos de mesa, ¿sí? Una cosa es trabajar con los datos de la elección a nivel nacional, después puedes bajar y trabajar en provincia, en municipio, y termina trabajando en municipio, o sea, distrito, municipio, y termina trabajando con datos de mesa, que es un poco lo que está haciendo ahora. En algún otro momento, cuando nos metemos en un pasillo, Cantón ya publicó algo de después de cómo le va a estar bien, ¿sí? Bueno, si quieren cortamos un pasito y volvemos después, ¿sí? Vine hasta la mitad de la clase, con el tiempo estuve de la clase. Pero no, ¿qué sí me gustaba esto? ¿Qué sí? ¿Vieron el viento frustrado? ¿El qué? El viento frustrado. ¿Qué se vieron? El viento frustrado vieron la antropología. Algo de eso era. Y la cuestión indígena de Valverde, ¿qué se vieron también? Gente no estaba en las fotocopias. Ese está en el libro, ¿no? Eso es el libro, sí. ¿Y de clases de investigación antropológica? No, de clases no vimos nada. No, no, solamente lo... ¿Qué fue el libro de como segundo concierto? ¿Qué fue relacionado con la película? Va a ser un trabajo domiciliario. No, te puedo creer. Sí, sí, sí. Y son mucho más trabajosos. ¿Y qué? Los trabajos domiciliarios. Vamos a tomar. Eso puede ser terrible. Ah, vos sea, para allá te estamos diciendo. ¿Y? ¿Cómo te fue? Lo mismo del final. Ah, bien. Y pero un cuaterno te vas a sacar. Pero. Son cuatro, ya está, lo mismo, un cuatro, un diez, lo mismo. Lo mismo. Entonces en este contexto. Claro. En la milonga. ¿Qué me todo? Dice yo cambio de. No, dice el cambio de aceite y filtro de todo el auto. ¿También se siente ahí? Aceite y filtro. Ya vengo, ¿Cómo andas, viejo? ¿Cómo estás? Permítame, amigo, ve. No, no te permito nada. Dale, boludo. Vino malo. Que no me querés, no me permitió. Hoy no está aburrido, esto es malo. Pero está, está jodido que eso, y por eso no lo voy le hago caso. Porque no me habla mucho en clase. ¿Qué tenés dolor de muela? No, no, no, se me pasó, me tomó uno. Para probar tenés aquí, porque sí, jodido, pero no duele. Pero está, es, igual estás medio engripado, algo te pasa, no soy el Gessi tradicional. Estás podrido en la universidad, cansado, algo de eso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no vengo de la mañana temprano, toda la tarde ahí en el parque, boludo. Ah, te mató el... Vine a las apuradas, vine a las apuradas, me rompe las bolas, yo estoy así, no me gusta. El DT, claro, el gran DT. DT. Engancha al pie a mí. ¿Qué tiene que hacer? No, tiene que tener un adulto responsable. Adulto tiene, ¿eh? No, adulto es. Bueno, es lo que tiene. Pero... Si sabes que puedes sacar las fotocopias, porque te conté a ese chico que. Tiene que hacer cambio de 100 filtro al auto, ¿viste? Yo hago 200 mangos, 180, 220, lo pedía. Compré todas las cosas y lo día fue reducido toda la mañana. Después es fácil, tenés que destacar el paso. No sé cómo es yo conozco ese trabajo de los tractores, porque mi viejo, como viejo de campo, yo tengo una cultura agrícola, digamos. Claro, no se va a llevar un centro, no te va a llevar 25 kilómetros cada 30 por hora para hacer un cambio de 100. Hoy siempre calculo mal el abrigo. Hoy traje esta campaña, traje el pullover pensando que, no sé por qué, no sé qué teoría. ¿Estoy cagado de frío? Nada cubierto. Lo único que me tiene es como un boludo todo, ¿no? Y bueno, tenés que esperar que se enfríe un poco. Sí, pero no tenés ni y me ahorré 120 mangos. Entonces, me pegan 200 pesos, 180, 220 por el cambio de 55. ¿Y si te voy? Vale. 24 el filtro, 75 pesos de aceite, compré suelto. Suelto el DPF, ¿viste? El DPF de 50 de los buenos. Y si, hay que reflexionar. Fácil. Sacar de abajo del cárter, por ahora, lo vacío todo en un tacho. ¿Y cuánto lleva? 4 litros. 4 y medio, pasadito. Y ese aceite lo guardás para curar la sarna de los animales. En el campo se hacía eso. Para hacer la milanesa. No le echaba a los bichos, a las vacas. No, no lo guardás porque tengo un aspirante de madera. Es más, mi viejo, ¿sabes lo que hacía? Había inventado una cadena vieja, no sé qué máquina, una cosa gruesa, rara, muy rara. La había colgado entre dos árboles, envuelta con bolsa de arpillera, y ahí le mataste las vacas, pasaban por ahí, se rascaban el lomo y se cuidaban las carnes. Ah, mirá. Las matas las aceites, ¿no? Y no sé si es una creencia o no, pero por lo menos, qué sé yo, se usa. Por lo menos es algo. Por lo menos es algo, y si yo no sé, tendría que... Me compré la herramientita, ¿viste? Para sacar el filtro, está buena. Sí. Sin eso, no, sin eso lo tendría que haber agujereado, ¿viste? Y hacer palanca. Claro, porque se pega terriblemente, ¿viste? Sí. Después me explicaron cómo es, que tenés que... llenarlo de aceite y ponerle aceite en el o-ring, cuando lo vas a poner, lo ajustás no mucho, apenitas, si le das mucho rompes el o-ring. Qué bárbaro, loco. Mecánica popular, ¿eh? Como te cierra todo, hágalo usted mismo. El aceite, hasta que ya hagas el nivel, lo pones en masa. Hágalo usted mismo. Haciendo freno, todo eso, pero en las vacaciones. Las vacaciones voy a parar. Yo me acuerdo de pedir la clase de hoy. Ah, sí, yo sabía que algo te había prometido. Vos no tenés la compu, ¿no? Sí, sí, tengo. Ah, yo tengo la clase. Ahora cuando termine la clase te paso. No, eso se nota. Sí, vos sabés que yo tengo la de hoy, la de la clase pasada. Vos sabés que me olvidé la otra. Qué boludo. No es que me la olvidé, no me las acordé. Las tengo de casualidad. Tranqui, no importa. Esto es el 27. Ahora, qué cosa, che, loco. Ahora es siempre la misma historia. Llega esta época del año y se... Y no, además, todos juntos. Todos juntos. Calcula qué hora hay que parciar el jueves. Los el lunes que entregas de antropología. Antropología, si fuera un trabajito, un parcial presencial, la haces de taquito. Son 40 pesos miserables. Pero no sé quién, alguien pidió eso. A ver, ¿qué si estuvo presente? Espera, ¿cómo salió el tema de la película? Alguno saltó con la película. No sé, porque si habían dicho la película no va mirando la película, que sea, pero... ¿Para el tercero vamos a hacer película para hacer oficial? Pero te digo, reitero, estos son 5 textos de mierda, eso en un presencial lo acepta al toque. Sí, sabes que para... Es muy injusto. Empecé a revisar manuales del colegio viejo para sacar textos de citas. Me lo voy a pensar. ¿Qué tiene que ver? Pues, ¿qué carajo me importa? Aparte de que no hay apunte de eso. No hay apunte de eso. Que hay que dar temas que tiene que dar. Es como interesante, ¿no? Hace crucigrama, esas cosas sirven. ¿Qué es eso? Que siempre te pregunta, Dios es Egipcio, Dios es Egipcio. Ese rata siempre. Se engancha en todo. ¿Cuál es la alternativa? Le dice, usted elija. ¿Cuál es la capitalista? Esta o esta. Elija usted. Yo tenía un amigo en el profesorado de lengua que hacía citas falsas. Y era muy creativo para inventar los nombres de los autores y los libros. Bueno, Borges, otro tipo que hace citas falsas. Prólogo al libro que nunca se escribieron. Es buenísimo. Es todo lingüístico, yo creo que pasa todo por el lenguaje. Mira, mira cuántos citas hay. Uno cierto. Pero no, fíjate, yo por ejemplo, cada vez que. No sé si. Yo cada vez que me pregunto. Ayer me encontré con una mina que hacía 10 años que no veía. Dice, che, ¿qué es de tu vida? Entonces le conté los últimos 10 años en 2 minutos. Y yo digo, ¿esto habrá pasado? Porque ya lo conté tantas veces. Que no, y cada vez que lo cuento le agrego algo nuevo, sí, ¿viste? Sí, una vez. Lo mejora. O lo empeora claro, en algún momento. Claro, se ha levado pincelado, ¿viste? Claro. 14 sobre 100, le corrigieron todo. Se lo corrigió. Se lo corrigió, le puso 14. Hijo de puta. Bueno, eso es medio complicado. Esa es la historia de uno que más o menos supuestamente no algo se acuerda de su vida. Imagínate algo que pasó hace 3.000 años con la fuente. Mirá, mirada, poder agarrar la fuente. Yo cuando lo digo, mi mamá me pregunta, ¿viste? ¿Cómo te va? Bien, ¿cuánto te sacaste? Che, le dije, 62 sobre 100, no sé cuánto, ¿viste? 430. Claro, ¿viste? La vieja se queda. ¿Fue bien? En inteligencia. Pero entonces, ¿pero cómo? ¿Que te van a hablar de un libro y que no es lo que no era? ¿Cómo era? De la vieja, lo guardas como loco. ¿Cuánto bocaste? 10 sobre 500. Demasiado. No entiende nada. No estuvo el azar conmigo esa tarde. Igual es la tesis de gran amigo Gacy, hasta ahora la que más convincente, ¿no? De todo esto del periodo antiguo. Siempre se sigue exaltando el poder. Y la muerte, y el atropello, el gran conquistador, el gran faraón, el gran... ¿Por qué nos interesan los tipos? Estas son las fuentes. Sí, pero las fuentes, pues nosotros las elegimos en la actualidad. Seguimos con los reyes, seguimos con esto. Vos fíjate la boda del otro día, el coso congregó más gente que la mierda. ¿Qué más? Esto que pasó hace cuánto, un mes atrás. La boda real, esto yo tampoco la miro, pero no sé. La boda entre... ¿Cómo se llama ustedes que miran televisión? Principito. Digo, los reyes tienen trascendencia. El otro día, estaba escuchando el rey Juan Carlos, el otro día, un mes atrás, ¿no? Hablando... Había que caerse de risa, así. Ahora voy a hablar con el rey Juan Carlos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el periodista te lo presenta como el rey Juan Carlos. ¿Cómo puede un rey en la... Y el tipo, ¿sabes lo que estaba diciendo? Que el ascenso social se consigue con la educación. ¡Hijo de puta! Vos que estás ahí porque invocaste a Dios siempre, decís que la educación genera ascenso social. Déjame joder. Es pa cagarse de risa. Y sin embargo la gente, el rey Juan Carlos. Por eso Chávez un genio cuando le dijo que habría que quedarse de risa. Un rey. Olor a azufre. Estaba con mucho. Hay olor a azufre. Estuvo satanás. ¿Qué es más? No, qué buenísimo. Cuando subió a las Naciones Unidas había hablado Blue Bush antes. Pero dice, ¿qué? Hay olor a azufre. Pero Chávez es increíble, es un tipo increíble. Tiene discurso de 3 horas. Lo que pasa es que acá no llegan los fragmentos para hacerlo ridiculizarlo, tipo, porque lo pasa TN. Pero si vos te mirás en internet, los discursos que tiene son impresionantes. Hay uno que dice, ¿cuánto sale combatir el analfabetismo? Lo hacemos. Así como diciendo, las cosas sociales se arreglan con 2 mangos. Esas cosas no te lo pasan, ¿eh? Pero tiene cosas, o sea, tiene toda esa parte circense, pero tiene cosas muy interesantes. Cuando cita a Chomsky, hay uno que cita a Chomsky un libro, porque el tipo además tiene mucha formación histórica, Chávez. Es un tipo que sabe muchísimo historia. Yo tenía un profe de filosofía acá que lo iba a ver, porque quedaba fascinado con la figura del tipo. Y uno lo tiene así como un tipo ridiculizado, claro, pero es un tipo interesantísimo. Lo que pasa es que tenemos todo el del imperialismo metido en la cabeza, entonces un latinoamericano no puede ser interesante. Cuando recita ese poema de Bolívar. De ¿cómo? Sí, con Pablo Milanés tocando la guitarra y recitando, podemos estar 5 minutos recitando. Sí. Yo leí hace poco de Chávez sobre cuando él era cadete en la escuela de militar, ¿no? Que era cadete. Uno de los profesores que tuvo, la visión del tipo para preparar a esa generación de personas para que sean, para que dentro de toda esa gente salga uno como Chávez. ¿Ah? La visión que tuvo el tipo. Está muy interesante, lo voy a traer. ¿Tiene un artículo? Es un artículo de internet. ¿Cómo te formatean la mente acá adentro? Te hacen estudiar todas las fuentes. Y la fuente te explica, bueno, acá está el rey con la guitarra cortándole la cabeza. Ah, muy bien, bravo, ¿no? Abajo están todos los cadáveres descarnados. Y la figura de todo dice, pero todo, ¿cómo? Hay 10.000 muertos, un ser humano, ¿no? No, dice, te dice, bueno, ahí está demostrando que con su poder está pisoteando los cadáveres. Acá está con el machete tú jugándole. Después hay otra que está en dos boludos que se pelean 400 años por un oasis. No era más fácil decirlo. Muchachos, pero tenemos la culpa. Podemos hacer tres jugadas. Sacamos el doble. Por un puto oasis en el medio del coso y nos estamos peleando de 400 años por un 20 bananas. No es más fácil. Que en vez de pelear, no explican eso. Que en vez de pelear, no hacemos dos canales más. Aunque sea que se salga uno bueno. Entonces vos está bien, tenés los huecos vacíos de los pibes, no importa, pero por ahí alguno dice, tiene razón, ¿cómo se van a pelear 400 años por 300 bananas? Y que pusieron el mojón y que vino el otro y lo pateó y lo rompió. Está prohibido patear al mojón. Ese que se le paró y sí. Claro, hay una parte. ¿Ese que es una fuente? La tela de la fuente. Hay una parte que dice que cuenta, que es impresionante. Los había mandado a los persas, los había mandado en Egipto algunos pueblos para que controlaran la frontera. Y hacía 3 años que los tenían ahí y no los habían ido a buscar, ¿no? No los reemplazaban, no hacían nada. Entonces dice que se les sublevaron, se fueron con los egipcios y vino el rey, no sé, era así, uno de estos los vino a buscar. Y dice que los quería convencer. Entonces dice, en una parte dice, pero ¿cómo? Dejaron a sus hijos, dejaron a su familia. Y dice que cuando se iba, decían que está con la mano, no sé, diciéndole a dónde vamos a conseguir mujeres, y le hacían así. Esa es la cosa que tiene de buena, se tocaba muy solo. ¿Viste que es una fuente de cosas? Claro, eso está retranscrito así en la transcripción que hace, que se iban tratándose las partes íntimas, decía, comiéndole las pelotas, muy confuso. Yo me imagino, viste, tú con el taparrabo agarrándose todo. Que además está humanizada la historia, te la pasa como que esos tipos eran tipos como nosotros. Claro, peor encima. Eran un hijo de puta como nosotros, ya. Bueno, después hay otra cosa que no sé mucho. En uno de los libros que yo leí, creo que es este Gandulia, ponía periodo por periodo el promedio de edad. Y en este periodo que estamos estudiando, el promedio de edad 33 años, que llegaba a los 25 años y era medio viejo. O sea, en realidad estamos estudiando toda a boludez y adolescencia, porque capricho, digamos. Zamora, di 22 años como mucho. Hay una parte que no se enseña en el sí campeador, que el sí. Yo lo aprendí y los tipos se besaban en la boca para saludar. El tipo todo barrudo, ¿viste? Por ejemplo, vino urbano. Las patas de coche, así. Y yo le decía, Sandro, chavo, te re, digo, ¿no te llamó la atención esto a vos? Imagínate, ¿no? Tipo todo barrudo, así comiendo, ¿viste? Con las patas. Sin diente. Ya lo beso en la boca, te saludaban, ¿viste? Y el brindis tenía que ser. Todo eso la pasa de largo, eso es lo más interesante. Así, ¿cómo es el origen del brindis? Yo había leído algo por el tema del envenenamiento. Ah. Tenían que chocar las copas y pasar bebida del uno al otro. Ah, no. Este era el. Todo barbudo con la pata de cerdo en la mano. Oh, oh, oh, y todo grasoso, sin dientes. Hermano querido, ¿cómo te quiero? Decía, ahí nació. Che, eso de la educación de igualdad, porque es medio como que debe ser una bajada de línea también, porque en los actos escolares de Minerva siempre está el tema de la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades. Esa bajada de línea tiene 100 años, ¿eh? ¿Por qué? fortaleza. No, no lo inventaron. Yo no, porque llegaba tarde, por ejemplo, nunca fue. Pero igual el igualdad de oportunidades es medio. Y los tipos usaban los globos, entonces. Y lo mismo que si te enseñan a hacer curvo para tener un igualdad de oportunidades. Igual el laburo son 5 y 50 van a ser los candidatos. Todos tienen igualdad de oportunidades. Cuando lograron mirar, no todos estaban todos con el curvo. Es un discurso medio liberal esa igualdad de oportunidades. Pero bueno, términos como para invisibilizar los conflictos también. Claro, como si todos estuviéramos igualdad. Todos fuéramos iguales, todos estaríamos bien, pero no. Está todo naturalizado. Digamos, una cosa no quita la otra. Sí, nadie te dice. La igualdad de oportunidades es importante. Bueno, y pero ¿cómo? Con la cimitarra. De 5 laburos, 30. Y principio la historia es de la historia del poder, ¿no? No y le hacemos reproduciendo hasta el hartazgo. Pero ellos no se dan cuenta de todo esto, que están adentro, que lo que se está haciendo. Lo tiene tan naturalizado. Que lo ven así. Hola. Te decís, bueno, no, pero no está. Esto que no está, es una reforma. ¿Viste? Va a decir que se te caiga porque por ahí uno de los pies se le prende la lucecita y dice, ah, por ahí son 400 y 399 siguen una nube de pedo. Pero por ahí tiene uno que dice, ah, bueno, mira vos, y por ahí te las agarra para otro lado. Pero como se reproduce siempre lo mismo, y todo así, todo así. Y sí. Además ni hay una sola crítica, decir, che, es esto, alguna de estas cosas, ¿será cierta? Bueno, yo dijo, Murphy dijo una vez, si el día de mañana aparece, desentierran una ciudad y vemos que todo distinto, todo lo que estuve diciendo no sirvió de nada. Pero tiene claro. Tiene claro. Todo esto es cuestión. Claro. Hola. Van apareciendo descubrimientos y por ahí se descubre una cosa y todo lo que dijimos no sirve. Por ahí aparece la bujía, el Egipto. Es una, el 7 de una revista esa que yo había comprado que decía, habían encontrado una bujía en Egipto. Una bujía. Entonces, una bujía. Una bujía. Rosca larga, oye, rosca larga. Sí, estamos jodidos de aros. Y al lado el suplemento estaba. Qué hijo de puta. Una voz. Pero lo interesante todo esto. No, porque esa, viste que hay un montón de explicaciones de que las pirámides le hicieron los platos voladores, como que había una super tecnología que las construyó y después se fue. Ah, parece que fue todo andaba bujía, ¿viste? Era. Acá hay un buen mecánico. ¿Qué hijo de rampa era para empujar? Empujando todo el plato, sacando, ¿viste? Ah, vamos con el látigo. Que no arranca. El nido lo estaban de foto. Claro, el nido lo estaban de foto. El nido lo estaban de foto. Hace unas contraexplosiones de la puta madre. Pero después se me cagaba la risa porque ahí también. Una de esas enciclopedias que me regalaba mi tía, enciclopedia popular, no sé cuánto. Bueno, una de esas porquerías que hacían esto y mostraban todo cómo iban poniendo cómo hacían para llevar las piedras. Sí. Ah, sí, en Egipto le echaban, sí. No, pero está hecha de la época, cómo están los tipos buscando con soga, viste, de nylon. Solo poniendo palos abajo, viste, para ir llevándola. Está todo documentado eso. ¿Por qué no le sacan todas esas ideas, viste, los platos y todo eso? Claro, lo saco con los chalecos flujo para trabajar de noche. el tanto todo de qué clase. Lo que es raro es convencer, pero digo, más que la tecnología técnica, digamos, convencer a tanta gente, porque ¿cuánto te lleva a construir esas pirámides? No sé si en algún lado dice. No sé. Pero han llevado un montón de años, supongo. Imagínate cómo, está bien que vos lo podés cagar a palo todo, pero igual cómo hace, porque se cambia el rey y cambia el gobierno, digamos, el emperador, faraón. Ya, ya te le hicieron los radicales, nosotros somos peronistas. Somos sindicalistas. No hay historia de un sindicalista, loco, ¿cómo vamos a hacer? No hay. Bueno, la pique esa de León con cara de faraón, según un arqueólogo, es mucho más vieja de lo que está datada, porque en teoría era un león, en realidad eso era la cara de un león, que después fue modificada por el faraón que puso está bien. Era la cara de un león porque correspondería a la otra ya. A la era de Leo. No, viste, le diste algo de la precesión de los equinoccios. Ah, sí, yo sé algo de eso. Sí, hice un curso de astronomía una vez. Bueno. Eso hace que se vaya corriendo. ¿Y eso? No, en serio. No, güey. ¿Por qué te cagas? ¿Por qué se ríe? Es más, que yo me completo, me sorprendiste. Lo mató. Cuando terminó corte y confección, saliendo justo de eso. Lo ve Mercedes, Miguel y Laurenti ahí en el observatorio. Sí, además es matemática pura eso, no es especulativo. La Tierra, que sobre la, a través del sol, sino que tiene un momento de precesión, que es un mamboleo que hace como tiene varios movimientos, uno que es nutación, claro, también cada 22.000 años, 28.000 años, es una cosa así. Sí, eso es que se hacen corriendo los cinco. Y claro, y correspondería, estamos entrando en la era de Acuario, ¿no? Lo decía el recital el musical, el Gea. Estamos entrando en la era de Acuario, que los mayas lo predijeron para el 2012. Y a veces se ve en Sid Gay, en el documental Sid Gay se ve eso. Claro, y bueno, ¿qué? Teóricamente eso era, ese león data de la época de Leo. Por eso era la fija de Leo. Según el estudio que hace el tipo este. Igual lo del zodíaco es muy empírico. Después que puede ahí, diga que si naciste en Aries, no sé, claro, tu mujer te engaña, es otra cosa. Claro, claro. Claro. No, es muy empírico también. Claro, sí. No, pero esto es todo comprobable porque es todo matemático, ¿no? Claro, es donde está el sol cuando vos nacés visto desde la Tierra. En el transcurso del año va a haber una guerra. No, está en la constelación. Claro, va a morir. Sobre el fondo de estrella fija va a estar el sol desde el punto de vista de la Tierra. Dos descenderán. Y es más, viste que hay una el solsticio de verano, cuando el momento, antes de salir del sol, hay una constelación. Sí, en la bomba, la caída boreal, que se está marcando. Después de cualquier cosa, la era en la que estamos. Por eso estamos entrando en la era de Acuario, pues se va corriendo. Sí, sí, por sí. El movimiento de precesión. Sí, es más, yo por ejemplo, si miro en la revista... Es el cambio climático también a todo esto, perdóname. Ah, eso no sé, eso del cambio climático no sé, pero... Si cambia el eje terrestre, se cambia la... Ah, porque sabe que yo le había preguntado a Aide, no, Aide no, ¿cómo se llama? La del práctico de prehistoria. No, Mabel. Mabel. Que, ¿por qué las glaciaciones? Y hay una teoría que es porque el eje de la Tierra, pero esa teoría también es desacreditada, porque... O sea, puede variar en un grado cada no sé cuántos millones. 5 grados, o una cosa así. Creo que está a 23 grados, 21 grados ahora, no sé. ¿Viste las líneas esas del trópico de Cáncer y Capricornio que te enseña en la escuela que vos nunca carajo sabés para qué sirve? Bueno, eso marca hasta dónde se inclina la Tierra por un lado, hasta dónde se inclina la Tierra por el otro. Para eso sirve. Y el círculo polar también sirve para saber hasta dónde es todo de día, todo de noche, cada 6 meses. Tiene una explicación esa línea, yo lo entendí hace... un año atrás. Igual Murphy diría que son líneas políticas. Y sí, bueno, también es una forma de entender la geometría y la astronomía. Igual toda esta boludez, esto la gente que cree en los astros es como como los comunistas. No nos puede convencer de nada. Claro. Ortodoxo, digamos. Claro. Como un troquista de, claro, de los astros. No entiendo otro tipo de progresión. Sí, sí. Y entonces vos cuando le contradecís, típico de Acuario, te dice, claro, como viste, es como los psicólogos. Es más, yo soy de Tauro, en el horóscopo chino, perro de metal, y en el calendario de la Pampa, figurita peludo de bronce. Claro, porque además eso, ese chiste peludo lo hacemos. Peludo de bronce. Ese chiste lo hacemos ya, viste que siempre son cosas así, por ejemplo, nunca un animal, nunca una comadreja, viste, siempre un animal más o menos prestigioso, viste. Nunca una lombriz, viste. Yo soy lombriz y bichito colorado, ¿viste? Lombriz con ascendiente en peludito. No. Está bueno Carl Sagan en el famoso Cosmos, la serie esa del 80. Esa está en internet, se puede bajar y todo. Increíble ese tipo, porque ese tipo, ese sí que es interdisciplinario, ¿eh? Porque el tipo te habla de la historia, como de los planetas, y todo va a tener una coherencia, va enlazando los temas. Entonces hay una parte donde compra dos diarios en Estados Unidos, creo que el Washington Post y el otro, no sé cuál, de esos dos famosos de Estados Unidos. New York, no sé, bueno, entonces los compara, ¿no? Dice, bueno, a ver qué me dice el coso. El horóscopo de este. A ver qué dice este y no coincide. Dice, y además dice una cosa fundamental. Dice, el horóscopo no dice lo que va a pasar, dice lo que tengo que hacer. Ya, no dice, usted va a sufrir un accidente, entonces yo decido quedarme en mi casa o no. Entonces dice, no salga. ¿Cuánto dinero hay? No, caga. La suerte numérica. No. Eso es tema para investigar, ¿eh? Y como en internet hay millones de sitios de eso, pero millones de horóscopos de lo que se te ocurra. Poner astrología en internet, te dice, se ha encontrado. Algunos lo han buscado. No, es una maravilla, porque vos ves el History Channel o ves Discovery o cualquier cosa y hacen las predicciones de Nostradamus. Pero parece que Nostradamus ya hizo las predicciones para ellos, nada más, ¿viste? Claro, el otro lo hizo las predicciones y no existían, ¿eh? Pero no, acá, claro, bueno, acá fue la Segunda Guerra, acá tiramos la bomba, acá se cayeron las torres. Este fue el Catrina, acá está cuando se inundó, estuvo para ellos, predijo para acá ellos. Tenemos nuestro, tenemos el ¿cómo ya? No, no. Las predicciones del tipo también. Ah, no sé. Naroski no había uno. Naroski es de aforismo. Ah, de aforismo. Sí. Lo conocí a Naroski, tuve la suerte de conocer. ¿Ah, sí? Sí, a la librería porque había sacado un libro nuevo y entra. ¿Por qué? Entonces estaba el libro primeramente y le atendió una vendedora. Y le dije, no escribí esto pensando en usted, pero se ajusta. Y tenía un saco y abre así con varios bolsillos adentro y montones de generadores. Saco, generador José Naroski y una frase. Se la lee, se la da. Pasa, qué sé yo, otra vendedora y no sé qué habla y dice, no pensé esto. Y abre del otro lado, tenía más. Venía munido de todas las frases. Es una frase. José Naroski, de los aforismos. Se sacaba el saco y de la espalda la entre para dice. No me gusta. Esta para qué. Suena la ladilla, la verdad. José Naroski, el segundo autor argentino que más libros vendió en la historia. ¿Quién fue el primero? No sé, Orangel, debe ser. Mujer. Doña Petrona. ¿Doña Petrona? Número uno, segundo la segunda receta, Doña Petrona. Mi hija se lo regaló a mi señora. Y se tuvo que hacer esta cosa y se está pillando dólares. Sí, sí. Dos potes de crema. 32 euros. 2 kilos de azúcar impalpable. Sí, hace cualquier cosa. 4 letras de durazno. Es muy bien, ¿no? Sí, el flan, todo crema. Pero crema... 3 potes de crema, sí. Sí, sí, sí, sí. 800 gramos de crema, ¿viste? Ya todo el número, ya de crema sola. Te... Claro, claro. O sea, torno que tenga todo el sueldo. Claro. ¿Qué hubo? Tengo de pizza papel. Hablando de cocina, que seguramente algún curso de eso. Menos mal que no se la sacó del culo, no. No me quiero meter en temas porque seguramente hizo algún curso. No, pero no se la saqué, no. Una receta de... No, él tiene la receta de asado para hacer asado un pozo. Sí, te conté la anécdota del pozo, falló, pero... Juana Manuela Gorriti, que tiene un libro de cocina de época de la colonia. Entonces te explica cómo hacer, no sé qué tipo plano, no sé qué budín, y te tenés que levantar a las 5 de la mañana, en verano a las 5 de la mañana. No, si no sale. Cargar no sé cuántos litros en las cubas, para que no se te corte la en el caballo y darle al trote tanto kilómetro. Claro, era la receta de la crema, por batirlo. Y todo así el libro, terrible, espectacular. Espectacular como testimonio. Espectacular. Eso del pollo, les cuento lo del pollo porque está bueno. Yo andaba con una mina de Caluján que tenía 3 hermanos. Y siempre jodían y forreaban, qué sé yo. Me forreaban a mí primero. Todo el campo. Yo lo digo, ¿viste? Me forreaban. Entonces a mí ya estaba por la época de los experimentos, entonces había escuchado un gaucho que decía que hacía el pozo. Hacía el pozo, ponía el fuego, sacaba el fuego, ponía el pollo, tapaba con una chapa, brasa arriba y se hacía como un horno. Mirá. Pero yo no había encontrado a nadie que me dé el tamaño del pozo, ninguna instrucción. Busqué en internet y yo digo, vamos a hacer. Previo lluvia. Entonces en la casa... Se había inundado. En la casa de mi suegra, le pedí la pala a mi suegra. Antes digo, una pala, sacaste una foto. Agarré la pala. Lo experimentaste ahí. Otra que fake. Hice un pozo desmesuradamente grande, ¿viste? No sabía las dimensiones. Me dio 1 metro así. No, pero el pollo voy a traer, ya no. Entonces digo... Entonces yo no tenía ni idea, ¿viste? Pero ni idea de nada. Entonces yo, ¿qué hago? Voy a comprar 2 bolsas de carbón por las dudas. Entonces puse 2 bolsas de carbón, se empezó a calentar, qué sé yo, y mi cuñado dice, che, nosotros salimos a las 12 y volvemos, ¿eh? Venimos a comer pollo a las 12, ¿viste? Yo, una forreada atrás de otra, ¿viste? Todo así, me verduga. Bueno, cuando más o menos se apagó, qué sé yo, las brasas, desparramé como las brasas, puse el pollo en una bandeja, saqué una chapa, coso, tapé, tierra arriba. Poné a la... 7 de la tarde. Está cocinando. A las 12, yo digo, yo no me voy a arriesgar a sacarlo. Ahora cocinando un poco. A las 12 vinieron mis cuñados y dije, vamos a comer. Y sacamos, che, y no sabía ni siquiera había calentado el puesto. Lo agarré. Ni los menudos lo había sacado adentro. La bolsita no. Qué bar. ¿Pero lo desfrizaste antes? No, sí. Después de 2 minutitos de microondas. ¿Descubriste al final cuál era la...? Y sí, después tuve... Primero que había que curarlo al pozo. Claro, había que con leña. Claro. Entonces había, como si fuera un horno de barro. Me decía. Y con leña me quedaba calor, porque la brasa no daba. Claro. Yo ahí no tenía. Y vos sabés que lo sacamos, yo me acuerdo, tengo la imagen, lo sacamos y... Es como el horno de barro, pero al revés. Sería como el horno de barro, pero al revés. Claro, me forré hasta el día de hoy. No me torturen mal, decía el pollo, una vez. ¿Y qué necesita la parrilla? Y el palo todavía le hicimos la parrilla, lo guardé en la aire esta noche, todavía le hicimos la parrilla. Una roquetería ahí, boludo, lo tiraba ahí. Encima todo ahumado con él. Claro, porque... Se me cierra. La vida con un tufo. ¿Sabes quién estaba? Tengo un testigo. ¿Viste la mina esta de Ronzoro que da clase acá de francés? María Eugenia, que se llama. Esa mina vino justo ese día que yo estaba haciendo, porque era amiga de mi chica. Que yo estaba con la pala ahí, vino esa mina. Con la pala. Y después tengo que tapar el pozo el otro día, porque viste, era casa de mi suegro. Y tengo que caía uno, no salía más de ahí adentro. Se ahogaba. Fue terrible, sí. No, por suerte no rompiste ningún caño. No. ¿Te imaginás que encima de eso, no? Un caño maestro allá al fondo. Pero era una cosa, estaría mal el experimento. Y las porreas de mi cuñado, ¿sabes? De ahí dijiste, no continuó. Porque yo hacía los... Porque era una familia que todos eran todos muy hábiles para la cocina, porque venían de una tradición. Creo que la abuela había tenido restaurante, entonces todo le gustaba la cocina. Yo no sabía nada. Entonces tenía que aprender algo para que no me forren tanto. Entonces yo el domingo hacía el asado. Entre medio de todas las cargadas, ¿viste? De las clásicas. Entonces yo voy a sorprenderlo, digo, con el pollo. Había escuchado todo el pollo, digo, esto no lo saben esto. Y me salió todo para atrás. Sí, bueno. Y además jugando de visitante. 5 horas hacer un pollo. ¿Te casaste con Cecilia? No, claro, ahí fue un video de sobrevivir el divorcio. Una desilusión. Claro. Viste que se veía caliente, cuando empieza a alargar un poquito de humo, como que recién se veía, estaba calentando. Ni siquiera tenía color, nada, estaba crudo el hijo de puta. Ni se secó. Y 2 bolsas de carbón gasté, además, para nada. Cagado de hambre, además. Compramos pizza, algo así. Vos te imaginás 5 horas de chabón pensando, ya está, ya vamos a comer como lo voy a cagar, lo mato a todo. Lleno de mugre, carbón, chivado, ¿no? Toda la expectativa. Yo vi una vez como lo hicieron algo así parecido en Salta. No. Hacen la cabeza de vaca, por ejemplo. Sí, algo así. Yo tampoco lo vi, pero ¿la cabeza de vaca? Sí, la entierran así con... una especie de pozo como el mío, pero que funciona, digamos. Y no funciona, la idea del principio de horno de barro. Y creo que le ponen como una hoja debajo, algo así, ahí está una técnica. Lo que pasa es que tenés que saberlo. Y yo todo el mundo llegaba hasta ahí y me decía, pero no me explicaban los detalles finos. Sí, no había internet. Claro. No, yo busqué en internet. Montaron el pollo al barro, pero es hacer el barro, volver el pollo en papel aluminio y le empapé un hornero. Ah, ese fue el segundo experimento que hice. Y explotó. Claro, no, ese fue incomible. Pero ese lo hice con mi chica cuando vivía con ella. No estaba mi cuñada. ¿Vos en el barro, el asco que me dio el pollo? Fracaso. Sí, ese fue así. Ese hicimos. Porque todos los días hicimos algunos experimentos al día. Por ejemplo, hacer el lomo entero, ese salió bárbaro. ¿Hace muchos años eso? Y en el 2005. Era un muchacho grande. Era un muchacho grande. Quería comprobar nomás si era... Pero algunos salieron. De 20 años, me dice. No, ese del barro salió, pero no tiene gusto a nada el pollo. Por lo menos así. Lo sí, le habíamos puesto adentro, inclusive Pero no, pero no, el barro es más conocido, ¿eh? Pero yo después de ahí no comí nunca más pollo. Fue un pollo y ya no Yo lo que hago acá a veces es el pollo a la sal, ¿no? ¿Lo viste? No. El tipo una lo conozco, pero... No, pero sal ligero, en una fuente con sal gruesa y al horno. Porque sea, no es tu casa, yo uso el horno más fuerte, un horno de barro. Ah, cuando eso cocino algo, yo lo cierro, el horno conserva todo el calor, sin brasa abajo, y se hace al horno en 2 horas y media, 3. Cuando cocino algo en el horno de barro al mediodía, lo como después a la noche. Está bueno. Y las comidas del disco también salen buenas, eso también tenían ahí, los vagos, todo, tenían disco, hacía todos los días comida. Las mías eran las que fracasaban. El tipo le servía el asado y todo ahumado, viste, rojo adentro. Esas comidas ahora son ricas, pero en realidad, porque le agregan vino blanco, viste. Chanchazado, ya no sé cómo lo hacen, loco. Con cerveza, pero así es que teníamos la fiesta de con pelo. Porque lo fuerte es el alcohol, el arroz, te lo comes en el chanchipán. Pero sí, sí, así le dicen, sí. El chanchipán. Impresionante. Y en Gil se hacía la fiesta, no sé, llevaba mucha gente, vino León Gieco, traía músicos, traía. Después se pudrió, pero se empezaron a pelearla. Impresionante, pasa con el pelo. Fue completo el chacho, con el pelo. Sale limpísimo. Y en una época hacía la fiesta, se llenaba de gente, después la dejaron de hacer. Y después hacían esos cosas del viento, ¿cómo es que se llaman? Eso que ponían ahí en la Escuela Nacional, lo hacían. Que ponían el fuego y con unos ventiladores le mandaban aire caliente y lo cocinaban así. ¿Como un asador? Poner el asador así y el fuego y unos ventiladores. No te arrimé el asador porque te cocinaba también. Es una cosa terrible. ¿No? Para todo. Yo tengo frío. Estoy peñando en el diploma y la presto barba. Yo tengo frío a trocha. Tertulia es informática generalmente, ¿ves? Este es el chat, segunda. No sé si voy anotando, puedo y acá tengo una lista de libros. No, es un disco, es un poco aburrido. Por eso, bueno, manuscrito. Descrito del tribuno, eran tres cosas. Está pasando de moda. ¿Y cuál es el centro de? Ah, sí. Ese es de un tipo que estuvo en un campo de concentración. ¿Cómo nos reímos, vecino? Con la aventura mía, loco. Es injusto. No, pero si vos es que eso, el pollo al barro me ve, quedó un asco. Porque queda como salvaje, ¿viste? No queda así como la parrilla que se le va el olor a pollo. Queda. Es una porquería, sí. No comí más pollo. El tipo ve un pollo y le dice. ¿Pero por solo de eso o solo de la privación? No, la tenía menos de 50. ¿Y van dos a entrenar o tienen posibilidad de hacer otro bien? ¿Por promoción también? ¿Eh? ¿Promoción directa? ¿Ah? ¡Oh, qué nuevo! ¿Estación también por promoción directa? No, a ver. El año pasado. ¿Qué puede hacer? Oriente, medieval, moderna. Si era todo, si no era obligatorio. Si tuviera la nota que tuviera, al final. Mejor, puede ser. Aprovechen. Lo sacan. A los jabiguas, todo. ¿Sí? Fuente, ¿qué fuente trabaja? Qué chupo, ¿no? Para recordar viejas épocas. Y bastante, por la paleta de la primera. Sí, la montación del Pugué. El código de la escriba. Sí, con el bloque de la escriba. ¿Cómo es la otra? La de que decía, bueno, la de los oficios. De la, de la, no, esa no, no yo Will. La conozco. Es linda. Sí. Es linda, la familia de los oficios. Esta se va a leer en el secundario. Hammurabi. La sátira de los oficios. Sí, es linda. Es linda para ver todo el tema de la composición social. Sí, sí, que tenía que ser escriba. Sí, sí. Es un, el elogio, bueno, el elogio del escriba. Que es más, el elogio del escriba, la sátira de los oficios en realidad también termina siendo como un gran elogio de lo bueno que ser escriba, porque te va describiendo la vida del campesino, la vida del artesano. Entonces le dice, estudiar para ser escriba. Creo que te lo estoy hablando como un elogio, ¿no? No, esa es la sátira de los oficios. Sí, ¿y la Biblia? ¿Con qué trabajan de la Biblia? La Biblia lo habló. ¿Toda la primera parte? De, sí, no, más que nada de Moisés. Pero no dio mucho de la Biblia. ¿Y cuál se compraron ustedes, Biblia? No. ¿Qué, te compraron una Biblia? ¿Eh? ¿Que tenías que tener una Biblia para cursar? Obvio. Sí, también, ¿por qué te tenías que saber cuántas eran las versiones de cada libro? No, le teníamos el libro ganado. Pues que yo tengo ganas de comprar la Biblia en un momento. Ah, no, o sea, bueno, no, porque bueno, ya está. Ya, ahí como también ahí como... Pero si se tuvieran que comprar una, para estudiar Oriente, ¿no? Porque es en rapa, por motivo religioso, pero para estudiar Oriente la mejor es la latinoamericana. Porque es una Biblia que está toda comentada históricamente abajo. Está el librote grande y están los libritos más chiquitos, que es la Biblia latinoamericana. Y esa que pide una cosa cara, ¿no? No? Y yo no sé, hace tantos años que me la compré, pero no es de las ediciones más baratas. Es edición tapada, tenés una edición más grande, todo depende de la vista que tengas, ¿no? Si tenés buena vista, te puedes comprar una que es más chiquita, formato libro chico. Después está la edición más grande y una letra grande, pero lo que tiene es muy, muy buena. Yo me acuerdo que la había sugerido Susana cuando nos pidió que compráramos una Biblia. Teníamos en nuestras casas, más que nada por el Antiguo Testamento, ¿no? Porque por ahí los que hacen catecismo tienen el Nuevo Testamento, que es lo que te piden. Pero está toda comentada. Está toda comentada y está toda comentada históricamente, ¿no? Ah, está bueno. Toda... Sí, está genial. ¿Y dónde se consigue eso? Me acuerdo que la fui a comprar a la... ¿Acá en Luján? Sí, ahí donde está la iglesia, al lado, hay un lugar que te venden recuerdos y todas esas cosas. No, sí. No, y si no la puedes comprar en alguna librería, en las librerías, digamos, una especializada, así que tienen, te la traen, una Biblia que circula, que fue muy discutida en su momento, porque en realidad al tener toda una explicación histórica, si se quiere, de muchos hechos religiosos, es que fue muy, muy controvertida esa publicación. O sea, toda la iglesia más ortodoxa no es la Biblia que utiliza ni que le guste. Pero para nosotros no viene con Yoldera, ¿eh? Porque les digo que está, tiene, parece un libro, tiene cita, pide página de todo tipo y color. Pero está muy, yo no acuerdo ahora qué parte era la que explicaba, bueno, no les voy a decir por qué es un libro. Pero que explicaba bien los pueblos a los que se refería simbólicamente en la Biblia. Ah, está eso, bueno. Si no tenés un buen marco. Yo creo que soy muy atenta a la lectura de esas cosas. Eso también, casi lo podemos comprar. Bibliografía, sí, que estamos interpretando solo. ¿Quieres que te escuche o tengo una Biblia? ¿Pero escribí en el libro de Gandulia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por Dios? Ese creo que es el compilador, digo. No, ese no es histórica. ¿Eh? Pero está bueno, el otro día vi un tipo que yo iba por la calle y me dio un corte de los testigos de Jehová lleno de citas bíblicas. Yo no puedo refutar nada porque no sé. No voy a refutar al tipo, pero digo. Para saber, me gusta, claro, no sé la escuela de monja, pero sí, no aprendí nada. Es un tema, ¿no? Sí, aparte la Biblia tiene tantas escrituras, los libros, muy difícil, aparte se escribió en tiempos tan distintos, no es un libro que se haya escrito. Sí, si no hubiera llegado hasta nosotros y si los egipcios hubieran llegado hasta el día de nosotros, estaríamos adorando a Amon-Ra. Claro. Es exactamente lo mismo. Seguramente, sí, seguramente. Pero eso es todo lo que te embrolla el tema de la escritura, ¿no? Porque cada libro se escribe en momentos diferentes, no tenés una... Sí, es una fábula como las que se echaron de escribir, como las que dejamos de ver, nada más. que ha llegado hasta el día de hoy, porque este pueblo y el cristianismo fueron los que terminaron siendo predominantes en la historia de la humanidad. Pero antes de que ellos tuvieran había otras religiones, ahora las otras religiones uno las ve como mito, como fábula, pero en esa época no tenían exactamente el mismo valor todo. Seguro. Sí, lo que pasa es que bueno, hoy por hoy, incluso cuando hablas de la Biblia como una fuente histórica, ¿no es cierto? Siempre tenés que tener mucho reparo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, generalmente los orientalistas la toman como una fuente, muchos de ellos, ¿no? Con todas las precauciones que uno tiene que tener cuando toma una fuente, ¿no? Si viéramos acá, aunque ya le voy a decir bien, porque son las... Pero yo conocí una chica una vez que me contaba que ella estudió en El Salvador comunicación o algo así. Y la Biblia era una fuente. Es más, ellos estudiaban historia de, como poner, como llamar, la historia general. Sí. Y empezaban. Dice, yo me acuerdo que ella dijo, sí, nosotros empezamos historia desde Adán y Eva. Sí. Como acá empezás, qué sé yo, el Big Bang. Claro. Bueno, o de arranque, ellos empiezan Adán y Eva. Claro. Y lo toman como algo literal, digo, no. No, bueno, ese es el sentido. La interpretación que se suele hacer de la Biblia como orientalista es una fuente histórica, obviamente no literal, ¿no? Donde vos encontrás en un libro religioso que, bueno, eso queda en la fe y en la creencia de cada uno, se cree en las historias que cuenta, pero es algo donde uno no se mete, te encontrás información histórica, si se quiere, ¿no? Que tenés que reconstruir, pero no lo podés tomar como libro de cabecera. Es muy interesante la primera parte, ¿no? Más que nada, como se reconstruye todo el mundo comunal, tiene uno de los primeros libros, mucha parte de eso se toma ahí, ¿no? Incluso es muy, muy interesante trabajar, bueno, en el Oriente creo que no se trabaja, el último libro, el Apocalipsis, ¿no? Es muy piola darlo en el sentido de que cuando lo está escribiendo, en realidad hay toda una línea interpretativa que dice que cuando él habla del Apocalipsis, del fin del mundo, en realidad está hablando del fin del Imperio Romano, ¿no? Uh-huh. Que no lo puede decir a Dios vos porque imagínense que moría liquidado en los segundos, ¿no? Es todo un lenguaje encubierto el que utiliza ahí para hablar de la caída del imperio, ¿no? Por eso, ¿no? Son lenguajes encubiertos. Pero en algún punto sí, todo lo que vos decís coincide, ¿no? Este sentido de que todo el primer libro, ¿no? Todo lo que es el Génesis, es un... Digo, no, sin ofender a nadie, cada cual que no lo quiere, pero es un mundo de creación como tienen casi todos los pueblos, ¿no? Todos los pueblos de la antigüedad tienen sus propios mitos para explicar el origen del hombre, el origen de la vida, pero yo, el Popol Vuh tiene su propia explicación de cómo surge el hombre, las mazorcas del maíz, hay un montón de mitos, bueno, los propios húmeros, ¿no es cierto? Claro, pero viste la diferencia, que eso, ahí hablamos de mitos. Y en la Biblia no se dice el mito, es la religión. Claro, bueno, sí, pero para mí el Génesis es un mito. Es otro relato mitológico, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Tanto el nuevo como el antiguo, como el moderno. Hay que poder disociar, ¿no es cierto?, lo que es, bueno, lo que cada uno quiera. Lo que crea, ¿no? Pero se escribe dentro de los mitos. Tienen una estructura similar, ¿no? De Vistro, ¿no? En el sentido de que en todos intervienen los dioses, son, por lo general, los mitos de creación apuntan siempre a esta idea de... Hay un documental que es muy visible, es Seagate, se llama, ¿no? ¿Cómo se escribe? Es muy conocido, por internet andaba dando vueltas. Y ahí relaciona todos los mitos de la creación. De Sargón, el mito con el mito del diluvio, con el mito de la Biblia, las 12 tribus, los 12 meses, y lo que hace todo el recorrido, y va mostrando civilización por civilización cómo se van tomando todos los distintos mitos de los orígenes, cómo se termina siendo exactamente la conformación de la Biblia, porque la Biblia es muy posterior. Ahora mira, no te quiero decir porque la verdad que no me acuerdo, pero hay un mito mesopotámico, no me acuerdo de cuál de todos los pueblos mesopotámicos, que relata el diluvio, ¿no? Sí. Y hay toda una línea que también dice, bueno, los hebreos en algún momento, durante ese sí el imperio asirio, estuvieron allá. El mito sumerio del diluvio. Claro, bueno, y los hebreos en su momento, bajo los asirios, donde ya lo vieron, estuvieron deportados en Mesopotamia, ¿no? Entonces tengo una línea que dice, bueno, que por ahí pueden haber tomado el nacimiento. El nacimiento de Sargón. Claro. Que es, igual después está tomado por Moisés, de alguna claro. manera. Lo tiran al río dentro de una cesta, lo recoge un plantador de banana, ¿no es cierto? Pero las culturas también americanas son muy diferentes. Sí. Y no tienen coincidencias de nada. No hay cercanía. Bueno, en líneas generales los estructuralistas que analizan mitos, ¿no? Y que ven rasgos comunes, bueno, algunos pueden ser por difusión, ¿no? Y otros lo sostienen fundamentalmente por el tema de que pueden estar reflejando, o sea, el mito tiene la funcionalidad de explicar algo que el hombre no puede explicar todavía científicamente, entonces lo explica a través de la acción religiosa, de los dioses y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una línea que tiende a explicar esto, que puede haber sido un fenómeno mundial, no climático y demás, que tenía más reflejado y que por eso lo ves en distintos pueblos. También todo el tema de las pinturas paleolíticas, ¿no? Que ahí eso siempre es un nudo para explicar, porque eso sí que no es por difusión de ninguna manera, ¿no? Porque algunas son posteriores en Europa, lo que fue poblamiento, en América, ¿no? Hay toda una trama ahí que hay muchas líneas, muchas hipótesis explicativas. Pero es verdad, en realidad el Antiguo Testamento es un mito de creación más, ¿no? Como hay, o sea, todos los pueblos del Antiguo Testamento, todos tienen mito de creación y todos tienen esta particularidad, ¿no? De ser, de explicar la creación a través de la acción religiosa, ¿no? Pero volvamos a cosas un poco más terrenales. Dejamos un poquito el... Está bueno esto. Voy a comprar la Biblia. Bueno, sería predicar. ¿No va a poder predicar? No me voy a comprar la Biblia, sería predicar. No, pero es un buen truco. Con mitos menos diferentes es un buen truco para que sea más fácil la lectura. Está toda comentada, está muy buena. La verdad que yo cuando estudié a mí me ayudó mucho con la parte de... Como Homero, que imprime en internet. Está buena porque te hacen como un análisis muy abajo. No hace mucho escuché un comentario de alguien que hablaba que decía que América del Norte fue refundada, digamos, colonizada bajo las consignas del Antiguo Testamento, a diferencia de América del Sur, que fue en la colonia del Testamento. Claro. Y por eso las diferencias. Sí. Es, la verdad que es muy parecido. O sea, si ustedes lo ven también, el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos libros distintos. Son dos libros muy diferentes, muy diferentes. Incluso el dios que se presenta en uno y en otro testamento, el dios del Antiguo Testamento es malísimo, castigador como poco, ¿no es cierto? En cambio, digamos. El nuevo no, es misericordioso, bueno, esa fue la cultura que instaló en América Latina. Sí, habría que preguntarle a los indios si fue tan buena, si fue tan misericordioso, el nombre de Dios, ¿no es cierto? Bueno, hay un libro de Saramago que se llama, bueno, él trabaja en el Evangelio según Jesucristo, no sé si lo leyeron, y otro que es nuevito, de un par de años, un poco más, que se llama Caín, ¿no? Que Saramago, la verdad que tiene una particularidad de reescribir historias religiosas que es genial. Y no sé si leyeron en el Evangelio según Jesucristo, hay una escena, yo me la acuerdo siempre, donde está Jesús, Dios y el diablo, ¿no es cierto? ¿No? Y Jesús recriminándole a Dios porque él hizo pasar por todos esos padecimientos. Termina siendo en esa escena el diablo el bueno y Dios es el malo, ¿no es cierto? Y en Caín también, en Caín es genial lo que hace, ¿no? Porque hace recorrer a Caín por todas las historias bíblicas del Antiguo Testamento, ¿no? Mostrando, digamos, todas las maldades, desde la óptica de Saramago, un ateo, por supuesto, todas las maldades que Dios había mandado a los hombres, yo, Sodoma y Gomorra, tu propia historia, ¿no? Pero es muy buena la interpretación, obviamente una interpretación totalmente crítica, pero bueno, digo, muestra muy bien en esos dos libros lo que es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Pero es que no es misericordioso ni nada que se le parezca. Aparte el Nuevo Testamento, o sea, no tendrá la figura de Jesús, ni tanto el Dios y demás. En este lío nos han metido los hebreos y lo han continuado los cristianos. Bueno, vamos a retomar un poco lo que dejábamos en el momento anterior. Estábamos un poco comentando el texto de Alperín, ¿sí? Fundamentalmente, digamos, el trabajo donde él intenta ver todo lo que es el proceso de mayo, ¿no? No ya desde lo acontecimental y lo político, sino más bien de las consecuencias y de las fracturas que generaba a nivel económico y de los cambios a su vez que generaba en el aspecto social, ¿no es cierto? El otro texto que ustedes tenían para trabajar es un texto que se los dejamos por dos motivos, ¿no es cierto? En principio, bueno, para que trabajaran con otro autor, que no sea solamente el Perini, porque en general es el que más hace referencia, o Romero, ¿no? Son por ahí lecturas que si tienen ganas las ven en algún momento, sino que es un texto de Cienlayo y de Silvia Stigall, donde la idea fundamentalmente de trabajar este texto era un poco explicar esto, o retomar esto que decíamos antes, de cómo la renovación, a pesar de tener muchos trabajos dedicados a la historia económica y social de Argentina, fuertemente focalizados, como decíamos, en la segunda mitad del siglo XIX, no es un abandono de la historia política, ¿sí? Sino que los temas de historia política son vistos desde otro lugar, ¿no? Y este texto sí nos parecía interesante, hay otros, ¿no? Este artículo nos parecía interesante porque lo que está tratando de hacer, lo que están tratando de hacer los autores ahí, es analizar un partido político como la Unión Cívica Radical, ¿sí? Desde su composición social, fundamentalmente, ¿sí? En realidad, si nosotros vemos trabajos anteriores, ¿sí? De otras historiografías sobre los partidos políticos, ¿se acuerdan que yo en algún momento les contaba de un texto de Pulgros, que es una historia crítica de los partidos políticos? O si viéramos un poco historiografías referidas a las líneas políticas en forma partidaria, ¿no? Como veíamos la clase pasada con ingenieros y demás, es una línea más descriptiva, ¿sí? Más del acontecimiento, de narrar por ahí las acciones y, ¿sí?, las prácticas de esos partidos, pero no tanto vista desde este punto de vista social, si se quiere, que es estudiarlo desde, fundamentalmente, la composición social. Fíjense cuál es el argumento, no sé si llegaron a leerlo. El argumento de los autores, ¿cuál es? ¿No es cierto? Que la inmigración, fundamentalmente, ¿sí?, lo que generó fue no solamente el movimiento poblacional en sí misma, ¿sí?, sino que también generó el crecimiento, ¿sí?, de las ciudades, produjo una urbanización, ¿no? Por esto que decíamos antes, ¿no? Hay todo un debate, si se quiere, sobre dónde se radicaron fundamentalmente los inmigrantes, y hay algo que no se puede desconocer, que tiene que ver con el hecho de que muchos inmigrantes se quedaron en las ciudades. ¿Por qué? Porque no todos eran trabajadores rurales, ¿no? Si bien muchos eran, en su gran mayoría, eran jornaleros, campesinos que venían del sur de España, del sur de Italia, también, sí, había muchos que eran artesanos, ¿no? Entonces preferían quedarse en la ciudad y trabajar así. Las ciudades, piensen en esta época, la Argentina tiene muy pocas industrias, ¿no? Es un país poco industrializado, las pocas industrias que existen son más bien industrias ligadas al modelo agroexportador, ¿no? Son industrias de bebidas, cerveceras, industrias de alimentos, ¿sí?, los frigoríficos. Por lo tanto, digamos, si bien no era un desarrollo industrial importante en el que había, existía, y bueno, muchos inmigrantes trabajaban en esas industrias o, digamos, desarrollando sus profesiones en la ciudad, ¿no? Lo que sostienen ahí los autores es que esta, digamos, urbanización que se fue dando en algunos puntos centrales, ¿no?, del país, en Buenos Aires, en Córdoba, en el litoral, especialmente en esas regiones que están mirando, generó el surgimiento de unas clases medias, ¿sí?, que no existían, de pequeños comerciantes, ¿sí?, de trabajadores urbanos, ¿sí?, que van conformando lentamente una clase media en ascenso que no tenía representación política, porque piensen que hasta que surge el Partido Radical en el año 1890, ¿sí?, el único partido político que existía era el famoso PAN, ¿sí?, el Partido Autonomista Nacional, que fundamentalmente era el partido de la oligarquía, ¿no?, que representaba a la feliz comerciante, a la feliz terrateniente, y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la argumentación? Que el Partido Radical, el primer partido político moderno, ¿sí? Si se quiere, tal como lo conocemos hoy, había sido la expresión, ¿sí?, política de una clase media en ascenso, ¿sí?, que a su vez se había ido conformando como consecuencia del impacto inmigratorio, ¿no?, y de la diversidad social que va a ir produciendo lentamente la inmigración. Incluso, como yo les contaba antes, ese es el primer trabajo de Gallo, que yo mal no recuerdo, creo que es el primer artículo que él publica. En la última parte yo les decía que se concentra en Santa Fe, ¿sí? Y si ustedes se fijan, él va dividiendo la provincia de Santa Fe por regiones, ¿no es cierto? La región del norte, del centro y la región del sur, ¿no? Y él analiza cuáles fueron los resultados que logró el radicalismo en la primera elección que se hizo aplicando la ley Sáenz Peña. ¿Sí? La ley Sáenz Peña, ustedes saben que se sancionó en 1912, ¿no? La establece de sufragio universal, secreto, obligatorio, ¿no? Se sancionó en 1912 y se aplicó por primera vez en ese mismo año, no para elegir presidente, ¿sí? Para elegir presidente se aplicó recién en el 16. Una gran contradicción, ¿no? Al decir universal. Sí, universal, es universal entre comillas, ¿no? Porque es un universal en el sentido de que se votan todos los hombres, ¿no? Todos los hombres. También piensen que la participación política, si bien, a ver, ya en 1912 estamos hablando de algunas generaciones de hijos de inmigrantes, ¿no? Que es ahí donde se ve el ascenso social. Por ahí no directamente en el inmigrante, ¿sí? Sino en los hijos de los inmigrantes, que fundamentalmente habían accedido a algunos beneficios como la educación pública, ¿no? También, por ejemplo, la reforma universitaria del 18 se ve como una expresión de esas clases medias que habían accedido a la universidad y que buscaban reformar el sistema universitario, pero como un coto cerrado de los hijos de la élite. Sí. Y es universal en comparación con lo que había antes, porque se aplica el padrón militar, claro, que antes no existía o no se usaba o se manipulaba. Claro, exactamente. Universal, a ver, cuando uno piensa en sufragio universal, como debería ser, votamos todas las personas, fueran hombres o mujeres, a partir de la mayoría de edad, y tenemos obviamente la nacionalidad del país o la adoptamos, ¿no? En ese momento votaban todos los hombres mayores de 18 años, a partir de la ley Peña, ¿no? Todos los hombres mayores de 18 años nacidos en el país o nacionalizados. Ojo que los inmigrantes fueron bastante reacios a nacionalizarse, a comprar la ciudadanía. Pero vuelvo a decir, ya para 1912 por ahí no estamos hablando masivamente del inmigrante, sino que ya tenemos algunos tipos de inmigrantes, porque piensen que inmigrantes relativamente jóvenes que habían llegado en la década del 60 o del 70, que es como el boom inmigratorio, ¿no es cierto?, de los 80, ya probablemente tenían hijos de 20, 18, 20 y pico de años, ¿no?, que empiezan a votar con la aplicación de la ley de Peña. Digo, 1912 es para renovar diputados y senadores, ¿no?, esa elección que se hace. Y lo que observan Gallo y Sigan es que en la provincia de Santa Fe, donde el radicalismo más votos, ¿sí?, había sacado, era justamente en la región donde había un mayor peso de la inmigración, que era en toda la región sur, ¿no? Esto es lo que a ellos los lleva a concluir de alguna manera, ¿sí?, que el radicalismo venía a representar o a expresar los intereses de una clase media de origen inmigrante que se estaba conformando, ¿sí?, o que se estaba formando en ese momento. Pero fíjense cómo la formación y los resultados que se tienen del arsenal de un partido político ya no se hace solamente desde su descripción política, sino fundamentalmente desde su composición social. Para eso, cuando lean ustedes el artículo, van a ver que por ahí, cuando uno mira un título, piensa encontrarse con una cosa y se encuentra otra, ¿no? Porque en realidad el artículo tiene mucho de análisis económico del periodo, ¿sí? Tiene toda una descripción de lo que es la situación económica, ¿sí?, del periodo, tiene también toda una descripción y un análisis de lo que es todo el impacto de la inmigración, ¿sí?, en el periodo que están trabajando, porque justamente lo que ellos están tratando de hacer es estudiar un tema político, pero en relación, ¿sí?, con el contexto social y económico en el que estaba inmerso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué decimos que es hacer historia política, pero desde un punto de vista social, si se quiere, ¿no? Porque hago historia política, pero lo relaciono con otras variables, ¿no? Con variables económicas, con variables sociales, demás, ¿no? Este es, como les decía, va a ser el puntapié para una larga cadena de trabajos, ¿no? Que no tanto siga, ¿no? Pero siga yo, le va a seguir dedicando a lo que es la historia política, económica y política también de Santa Fe, que se ve plasmada en este libro que se llama La Pampa Gringa, ¿sí? Gringa en el sentido de la gran presencia de extranjeros, ¿no? De inmigrantes que había en toda la región pampeana y también fundamentalmente en la región del litoral, que es lo que él trabaja, ¿no? La provincia de Santa Fe. Muchas de estas publicaciones son posteriores al 66. Esto que decíamos antes, ¿no? De que el 66 de alguna manera marca como una especie de corte, ¿sí? De la experiencia de la renovación en la universidad, no significa que no exista producción, ¿no? Porque incluso sacando algunos trabajos de Romero, ¿sí? Bueno, los trabajos de Germani, la mayor parte de las publicaciones de los autores que yo les mencionaba antes, la mayoría son posteriores al 66, ¿no es cierto? Muchas están ahí al límite, ¿no? Empiezan a publicar en el 64, 63, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ya habían adquirido no solamente práctica profesional, sino los espacios que les permitían investigar, como a través del Centro de Estudios de Historia Social. Incluso el artículo que ustedes tienen de Alperín, ¿sí?, está sacado de algo que realmente solo fotocopiándolo, ¿sí? Son dos números nada más de este libro, ¿no?, que es una de las publicaciones colectivas, si se quiere, de esta tradición que se llama Estudios de Historia Social, ¿sí?, que lo editaba la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, que sacó dos números, ¿sí? Este primero, que es del 76, ¿sí?, el primero, perdón, que es del 64 del 65, y este es del 66, al 66, que está a cumplirse, ¿no?, lo que es el trabajo dentro de la universidad, hace que el libro deje de salir. Es uno de los primeros libros como colectivos, ¿no?, donde uno encuentra varias publicaciones de estos autores. Previamente había dedicado, en sintonía con esto que les decía antes de la necesidad de explicar cuándo se había formado esta sociedad de masas, un libro que se llamaba Argentina, Sociedad de Masas, del que está sacado. Entonces, bueno, había sido desplazado de la universidad, o había decidido ir por la universidad, y muchos recalan ahí, ¿no es cierto?, en la universidad y en su centro de investigaciones sociales, que editaba una serie de documentos de trabajo, que tiene toda una, bien de la época, ¿no? Es como una cartulina naranja, ¿sí?, escrita a máquina, ¿no? Fotografiada a máquina, que no se ve, encontré unos cuantos ahí, están en, ¿no?, cuando uno entra a la biblioteca, pasa delante de los baños, creo que hay una estantería, ¿sí? Bueno, ahí donde digo, ¿cuántos me documento una biblioteca? Y fui ahí unos cuantos ahí, que son todos del 60, que fue el espacio, ¿no?, donde pudieron continuar su trabajo. Ni que hablar con el 76, ¿no? El 76 es como un momento de interrupción para todos, ¿no? Por eso, esta tradición cobra fuerza en el 80, paradójicamente, en la época, digamos, que marcábamos antes, del 55 al 66, es marginal. Los historiadores no ocupan los lugares centrales, ¿no? Diríamos, al interior del campo. Sí lo van a hacer en el 80, ¿sí? A partir del 80, bueno, como vos decías, ¿no? Con Romero Hijo, bueno, casi todos ellos dando cátedras en las universidades, con más tres publicaciones, ¿no? Gallo que publica La Pampa Gringa en la década del 80, en los 80, y tuvo una impronta muy fuerte hasta los 90, ¿no? El paradigma de la historia social, ¿sí? Otro trabajo colectivo, ¿no?, de esta tradición es esta, yo les dejé algunas para dar la parte contextual, es esta publicación que se llamó Historia Argentina, ¿sí?, que estuvo dirigida por Alperín, que en realidad un poco lo que buscaba hacer, ¿sí?, superar, por llamarlo de alguna manera, lo que era la historia, lo que él consideraba la única historia argentina potable, ¿no? Para ese momento, que era la que había escrito Levén, ¿no es cierto? La que había hecho la nueva escuela histórica. ¿Se acuerdan que Alejandro les contaba que la primera tradición que buscaron un proyecto de hacer una historia argentina, pero que los innovadores ya veían superada, ¿no es cierto? Es decir, que sus investigaciones estaban más allá de lo que la nueva escuela histórica había podido ofrecer y que era, digamos, un poco la única corrección histórica argentina que seguía circulando, ¿no? Incluso la seguimos viendo, acá también están unos bodoques, no son esos libritos modestos, son unos librotes enormes, ¿no es cierto? Donde, digamos, hay una historia política al estilo de la nueva escuela, ¿no? En cambio, en realidad saben que esta colección empezó de otra manera. El director de UDEBA, UDEBA es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La había encargado al Perín, ¿sí? Hacer una especie de historia argentina en fascículos, ¿no? Algo simple de divulgación y demás. Y volviendo a esta opinión que es meramente personal, la dificultad que tiene esta gente para divulgar facilito para todos, dice el director, no, estábamos corrigiendo fascículos para divulgar. Lo cuenta él, ¿saben dónde? Esta publicación se publica del número 1 al 5, 6, 7, hasta el que escribe el Perín, que es sobre el peronismo, llega hasta el 66. Y hará unos años se empezaron a publicar con autores mucho más recientes, autores más jóvenes, se empezaron a publicar del 66 en adelante. Sí, se publica hasta el 7, ¿sí? Que es la de. No, hasta el 8, que es todo lo que sería la parte más económica, ¿no? Fíjense, los títulos son el primero, es la Argentina indígena, que en los dos primeros tomos al Perín se le complicó encontrar gente que escribiera. ¿Por qué? Porque eran áreas en las que los renovadores no se especializaban, ¿sí? Ni en teología ni nada como me parece. Entonces convocan a Alberto González, que es el que escribió toda la parte indígena. El segundo traen, en realidad, le encargan el trabajo a dos historiadores cordobeses, cordobeses, estaban trabajando en la Universidad de Córdoba, que eran colonialistas, que eran José Carlos Piaramonte, ¿sí? Hasta Durian y Beato, ¿no? Que son los que escriben la parte colonial. Y a eso se los encarga cada uno a estos autores que nombrábamos antes. Y es muy acertada, ¿no? La dedicación que él le da de cada tomo, porque en realidad él dice, bueno, vos te estás especializando en esto, escribiste esta parte. Por ejemplo, él escribió el 3, que justamente es toda la primera parte de la Revolución de Mayo hasta la etapa racista, ¿sí? Toda la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Después la cuarta se la da a Diego Rossini de Torres, que es a lo que trabajaban, era fundamentalmente toda la etapa del 62 al 80, todo lo que es la formación del Estado Nacional. Después le da a Gallo y a Cortés Conde, porque te lo voy a nombrar a los antes, otro historiador, Roberto Cortés Conde, que escribió toda la parte de la segunda mitad del siglo XIX. La otra parte, ya la primera, digamos, las primeras décadas posteriores al irigoyenismo, se las da Cantón, que escribía sobre la primera mitad del siglo XX, y él se queda con cuál, con él. Por supuesto, si le pega por todos lados, ¿no? Entonces queda, bueno, el peronismo lo trabaja casi hasta el 66, ¿no? Que se llamaba, el tomo de este se llamaba La democracia de masa, ¿no? Entonces él va empezando a marcar esto y trata de mostrar una historia más profesionalizada. Yo de los que no les dejé nada para que leyeran, ¿no? De esto, pero va, salvo para la parte contextual en algún momento sobre otras tradiciones, pero se los traje. Por eso que yo siempre les digo que me gusta leer las partecitas que además del texto de su interior, todo lo que tiene alrededor, ¿no? Porque en esta presentación, ¿sí? En esta presentación, él ahí marca claramente el término para los revisionistas por un lado, no los nombra, ¿eh? Pero con los revisionistas por un lado y con la nueva escuela por el otro, ¿no es cierto? Esto que yo les decía de ver las luchas, ¿no? las peleas al interior. En este caso lo que sería el campo historiográfico. En realidad me fui y ahora me acordé de lo que les estaba diciendo. Que en el tomo 9, ¿no es cierto?, en el que sale hace unos años, él hace un prólogo, ¿sí?, a esta, digamos, a esta nueva serie de libros que continuaría en esta colección. Entonces él ahí cuenta, ¿no?, que el director de Reba, que era Borges, que iba a favor en esa época, le encarga esa idea de hacer fascículos, ¿no? Y él ahí le dice, no, pero nosotros no estamos, ¿no? Para hacer fascículos somos historiadores profesionales, por ende queremos hacer una historia más articulada además, y el Felipe, que tiene un gran poder de convencimiento, lo convenció para sacar esta historia argentina, ¿sí? Miren, les quiero leer para que ustedes vayan viendo cómo él va marcando terreno, ¿no?, con esta colección. Dice, en la Argentina de los años 70, ese signo distintivo acaso podría encontrarse sobre todo en un interés más vivo por ciertas dimensiones del pasado, que según escuchamos decir a menudo, nuestros historiadores no solían tener. Pero no podría ser este, sin más, el carácter distintivo de la presente historia argentina, es decir, abordar dimensiones del pasado que hasta ahora no se habían tenido en cuenta, ¿no? Dice, en primer lugar, porque la preocupación por los aspectos no propiamente políticos del proceso histórico impregna esta historia tradicional más de lo que suele admitir. Él está diciendo, en realidad, estudios económicos, estudios sociales han impregnado otras historiografías, ¿sí? Dice, pero este intento no estaba libre de propósitos apologéticos, no estaba tampoco exento de riesgos quizás inevitables cuando se afrontan vastos problemas de historia económica y social, asignándole a la vez un lugar que a pesar de todo no deja de ser marginal en el propio esfuerzo de reconstrucción del pasado. Él dice, bueno, hay otras historiografías que han abordado historia económica y social, pero no de manera suficiente, ¿sí? Dice, pero tampoco, escuchen, esto es para la visión, ¿sí? Dice, pero tampoco están libres de esas limitaciones los ensayos, ¿se acuerdan cuando yo les decía la clase sobre el revisionismo que los ven a todos como ensayistas? Dice, los ensayos que con igual ambición y desde perspectivas ideológicas políticas a menudo opuestas a la de los precursores del siglo XIX, se suceden hoy con ritmo desenfrenado. Los 70, Belardo Ramos, Puigro, ¿sí? Están editando Hernández Arrey de lo que quieren, ¿no? Por eso dice, se suceden hoy con ritmo desenfrenado. Dice, estos son con demasiada frecuencia pasibles de otra censura. Ignoran serenamente casi todo cuanto ha aportado de nuevo la historiografía desde los tiempos de Mitre y López, para quienes Michelet había sido aún un contemporáneo, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Todo lo que escribe, no los nombres de los revisionistas, pero ¿a quién le está pegando, sino? ¿Sí? Está diciendo, son escritos ensayísticos e ignoran todo conocimiento historiográfico, ¿sí? No pueden ser considerados géneros historiográficos, ¿sí? A ver, trabajos historiográficos, son considerados un género literario. ¿Qué es lo que dice en el artículo que les dejamos del propio Alperín sobre el revisionismo, ¿no? Como él, en esta época, ¿sí?, en los 70, se empieza a cruzar con el revisionismo, a criticarle lo que estudia, cómo lo estudia, y dice, no tiene ningún rigor científico, no tiene ningún rigor historiográfico, por lo tanto, ¿qué es? Literatura, no es historia, ¿sí? Y fíjense acá como también les marca la cancha, ¿no? Fíjense lo que dice sobre ellos, ¿no? Dice, los trabajos aquí reunidos no quisieran merecer esa reproche. Sus autores se consideran estudiosos profesionales de la historia y las ciencias sociales, y como tales quieren ser juzgados. Su primer deber es, por lo tanto, practicar un estilo de indagación histórica que esté a la altura de los tiempos, no solo en cuanto haga suya la perspectiva que este problemático presente impone al pasado nacional, sino también en cuanto busque utilizar una cultura histórica menos arcaica de la que todavía suele ser habitual entre nuestros historiadores. Y por último, en cuanto no se niegue a extraer las conclusiones necesarias del hecho de que la historia es ciencia social. La colaboración entre historiadores y cultores de otras ciencias humanas constituye en esta obra un reflejo más visible, pero no el único, de este enfoque, ¿sí? Fíjense cómo marca diferencia, ¿sí? Dice, la historiografía liberal incluye temas económicos y sociales, pero de manera insuficiente. El revisionismo ni siquiera lo consideramos una historiografía. Nosotros vamos a venir a la verdadera versión de la historia, ¿no es cierto? Se están marcando el terreno. ¿Se acuerdan de eso que yo les decía otra vez de la historiografía militante y la historiografía académica? ¿Sí? Ellos se incluyen en ese segundo rubro, ¿no? Y fíjense en las últimas líneas, cómo habla o se refiere de esta cuestión que para ellos es fundamental, que es la interdisciplina, ¿sí? ¿No es cierto? El trabajo conjunto de sociólogos, historiadores, economistas, que se ve reflejado de alguna manera en los distintos autores que vienen con perfiles disciplinarios distintos, ¿sí? Igualmente, a mí me parece una crítica que me parece que se merece la tan elogiada por el mismo Historia Argentina, es que en realidad no es una historia integral, porque si ustedes la miran, ¿no? Ven los índices, vamos, yo traje este porque es el menos pesado, no por nada en particular, para que no me pese tanto. Si ustedes se fijan, cada libro, si lo de eso de andar acarreando con todo el tiempo, después entra el problema. Cada libro se divide en diferentes partes, ¿sí? Y cada parte está dedicada, una al aspecto político, otra al aspecto económico, otra al aspecto social. Esta idea de la historia integradora en la colección de historia argentina se va aliando, ¿sí? En realidad se va trabajando por dimensión, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá en la primera parte trabaja esa evolución política y crónica del periodo acontecimental, totalmente, ¿no? Después en la segunda parte es toda la parte de economía argentina y economía mundial, las nuevas inversiones, economía y demografía, como les decía antes, ¿no? De la importancia de esta cuestión de la demografía histórica, inmigración extranjera, migraciones internas y equilibrio urbano-rural, ¿sí? Entonces fíjense, divide una parte para explicar el aspecto político del periodo, otra, el modelo económico, con estas claves que yo les decía antes, ¿no es cierto? Las inversiones, la relación con el exterior, ¿no? Y por otra parte, la cuestión social como resultado de la inmigración. Aunque esta autora, así que traeré con este video de todos, ella era muy crítica era muy precavida con respecto al uso de lo que era la historia cuantitativa, ¿sí? Ella tiene, justamente en esta publicación, tiene un artículo que se llama Historia Cuantitativa, Instrumento de Análisis o Método Fundamental, algo así, ¿no? O sea, ¿nos quedamos solamente haciendo series o es solamente una herramienta más que tiene el historiador, ¿no? Y lo que hacía fundamentalmente de esta segunda idea, porque dice, si los historiadores solamente se van a dedicar a reconstruir, ¿sí? Largas series económicas, ¿sí? Precisas series económicas a través de la historia cuantitativa, se termina especializando, ¿sí? Y se termina acotando su conocimiento y su análisis a un área tan limitada, ¿sí? Que pierde la visión del proceso en general, ¿no? Por eso quería rescatar esto que les decía antes, ¿no? La utilización por ahí de conceptos o de metodologías de otras historiografías, en este caso de los anales, no es, digamos, agarrado y copiado al dedillo, ¿sí? Sino que más bien se toma para lo que sirve, para lo que se puede instrumentar, ¿sí? Pero no necesariamente para copiar o para imitar, ¿no es cierto? Que es un poco lo que proponían ahí de Gorostegui en ese texto, ¿sí? Entonces, algunas cuestiones que son fundamentales de esta tradición, ¿no? Para que ustedes lo tengan en claro y, digo, vuelvan a mirar los textos que ustedes tienen para leer, son muy cortitos, ¿sí? Que saben que son parte de las primeras publicaciones historiográficas sobre la renovación. Son un librito de una colección del Centro Editor de América Latina. Son, digamos, muy, muy lineales, ¿no? Presentan un poco estos aspectos generales. Pero recuerden esto, que es la primera de las tradiciones que introduce la historia económica y social, pero refuerzanlo con el artículo de Spinelli que les explica, ¿no? Cómo hay toda una permanencia de la historia política, ¿sí? Vean y recuerden esta cuestión de la interdisciplina, ¿no? De cómo se utilizan categorías conceptuales, de economía, de la sociología, ¿sí? Toda la influencia que más empieza a ver de la historia del análisis, pero con estas precauciones que decíamos antes, ¿sí? En líneas generales, la renovación hoy tiene como su principal cultura a Vijo, ¿no? Y muchos ven, ¿no? Los orígenes de algunas temáticas, ¿sí? o problemas de estudios en esta tradición. Pero hoy por hoy la historiografía argentina no se mueve en los lineamientos de lo que era esta tradición, ¿no? aunque es, a ver, por ahí, como hablamos de los anales, así como se habla de los anales muy elogiosamente, en historiografía argentina una de las tradiciones a las que más se anima, por llamarlo de alguna manera, es a la renovación, ¿no es cierto? Porque en realidad muchos de los autores que nosotros podríamos decir están, digamos, en el centro del campo, los que tienen más capital simbólico, todas estas cuestiones, reconocen su origen en esto, ¿no? En esta tradición. Sí. Hoy, después de la renovación, ¿hay una reconocido como una escuela o son todos casos individuales o grupales así de...? Sí. Y yo quería preguntar cómo entra dentro, ya que se acaba, se nos va. Si la biografía también entra como... bueno, sí. No es una escuela, ¿no? Pero qué importancia tiene o no la biografía, porque sí. En un momento no se leía nada de biografías y por lo menos hace 20 años que hay montones sí. de biografías. Que bueno, enfocan también el proceso en el cual está esa biografía. Claro, ¿no? Pero... es lo que yo te decía, que es toda una línea de trabajo que por ahí está muy bien reflejada en Gaya, ¿no? No es la biografía tradicional, ¿sí? No es la biografía que se limita a contar el desarrollo de la vida pública, privada, como fuera, de la persona que se está biografiando, ¿no es cierto? Sino que más bien es una biografía que funciona de alguna forma como excusa para representar un periodo, ¿no es cierto? Más que nada la persona sobre la que se escribe es representativa de alguna manera de alguna red social, político, digamos, se le muestra en un entramado de relaciones, por llamarlo de alguna manera, que te permiten reconstruyendo desde ámbitos políticos, espacios de sociabilidad y demás, ¿no? Con respecto a lo que me preguntabas antes, que hay una tradición que hoy vos puedas ver con tanta claridad, o así tan empaquetada como se la tenemos nosotros, la verdad que a veces vos, para poder diagnosticar, ¿no?, la existencia de una tradición con intereses comunes, una problemática común, una metodología común, tenés que dejar pasar cierto tiempo para ver plasmadas esas cosas en la historiografía, en lo que se produce, ¿no? Hoy por hoy vos tenés como diferentes líneas de trabajo, ¿no? Lo que es muy fuerte en la historiografía en las últimas décadas, ¿no?, que se ha perfilado como una línea de trabajo que nuclea a muchos historiadores, es todo el tema del análisis de lo que tiene que ver específicamente con los 60 y con los 70, ¿no es cierto? Ahí se reconocen algunos trabajos interesantes, incluso hay una publicación que recoge justamente investigaciones de historiadores más nuevos y otros no tanto sobre los 70, que es una publicación que debe tener unos 5 años, un poco menos, que se llama Lucha Armada en la Argentina, ¿sí? Que, bueno, a pesar del estridente nombre, no es solamente el análisis de la lucha armada, sino fundamentalmente de trabajos sobre las organizaciones político-militares, las agrupaciones de juventudes políticas, estudiantiles, en los 60 y en los 70, ¿no? Esa es una línea que se perfila muy intensamente, ¿no? ¿Y son historiadores académicos o...? Sí, acá. Bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el otro día hablábamos de la inserción, por ejemplo, de historiadores de izquierda en las universidades? Se les nombraba, por ejemplo, a Pablo Pozzi, que es un historiador de la UBA, que tiene cátedra en la UBA, donde él, bueno, ha trabajado mucho sobre el TRT, sobre el ERC, ¿sí? Es una línea realmente muy, muy clara, ¿no?, de trabajo, que después habrá que ver, ¿no?, qué diferencias se pueden encontrar al interior entre esos historiadores, si los reconoces o si te puedes reconocer como parte de la misma tradición, ¿no? Yo la verdad que no creo que estén mirando lo mismo, pero digo, es una problemática y un tema de estudio que está muy bien trabajado. Y lo que hay hoy, ¿se acuerdan que ustedes tenían un texto de Sartier cuando veíamos todo el tema de la crisis de los macroparadigmas, que hablaba de como una... no sé, capaz que leyeron el texto de Julián sobre lo que se llama la historia en migajas, ¿no? Como que la historia ya no tiene grandes núcleos temáticos, ¿sí? ni grandes certezas metodológicas, sino que más bien hay una historia más fragmentada donde prácticamente se estudia de todo, ¿no? Bueno, Silvia Stigall tiene un libro bastante nuevo donde trabaja la historia de la Plaza de Mayo, ¿sí? Este, hay toda una línea historiográfica que estudia lo que son los espacios, los espacios físicos, ¿no? ¿Cómo qué? Como ámbitos de socialización, ¿no? Hoy por hoy, a ver, creo que se lo comentaba la otra vez, una de las historias que por ahí pretenden ser más global en ese sentido de tomar procesos amplios es un trabajo de Ezequiel Adamovsky sobre la clase media en Argentina, un trabajo así un poco amplio, pero después tenés historia de todo, ¿no? Hay gente que, bueno, hay toda una línea en Argentina, generalmente la gente los historiadores son gente también, trabajan fundamentalmente con lo que es historia argentina fines del 19, era una línea muy fuerte en historiografía colonial, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hasta no hace mucho había toda una línea de trabajo sobre el tema de la justicia rural, ¿sí? En la época colonial, ¿sí? En las primeras décadas independientes, de todo el tema de la mano de obra rural, ¿sí? Cómo se va conformando todo la mano de obra rural, digo también la década del 10, 20, del 30, que acá ustedes van a tener un profe que ha trabajado mucho eso, que es Raúl Fredkin, que es el profesor que da las americanas, ¿no? América, ustedes cursan América 1 en el cuaderno que viene, ¿no? Sí, bueno. América 2 y América 3 las da un profesor que es Raúl Fredkin, que es colonialista fundamentalmente, y trabaja colonialista y también trabaja la primera mitad del siglo XIX y tiene toda esa línea, ¿no? Entonces es como muy fragmentaria la historia hoy por hoy, ¿no? Tenés muy variada la paleta de temas, ¿no? Y si tenés que catalogar, por ejemplo, a Piña, ¿no? ¿Qué es la villanista? ¿De izquierda? A mí me parece que Piña tiene, digamos, digo en el formato del libro, ¿no? Sí. Me parece que Piña tiene un formato muy similar a lo que es la tradición misma, ¿no? Que es, Piña fundamentalmente trabaja con fuentes secundarias, ¿no? En los libros que trabaja, digamos, la fuente primaria y la fuente dura, ¿no? De la época de la tradición, la fuente secundaria y todo lo que ya se escribió sobre lo que vos vas a escribir. Me parece que Piña trabaja fundamentalmente sobre fuentes secundarias y me parece que se podría, yo insisto, creo que hay una línea, más en los últimos 3, 4 años, hay una línea neo-revisionista muy interesante, ¿no? Que seguramente no es igual al revisionismo que estudiamos antes, ¿no? Porque es otro contexto, otra situación, pero esa idea de tratar de mostrar los aspectos oscuros, ocultos, ¿sí? De una historia argentina, me parece que es lo que Piña hace. Lo que pasa es que, a ver, es lo que charlábamos en varias oportunidades. ¿Por qué la academia le tiene tanto celo a Piña? Primero porque, aparte, es un historiador profesional, porque Piña está recibido, creo que estudió en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en Joaquín, ¿no es cierto? Primero que es un historiador profesional, lo que por ahí no tendrían los revisionistas que estudiábamos, es que en la mayoría de los casos no eran profesores, ni empleados, ni Piña sí. Vende, tiene éxito, sí, es un poco el historiador requerido como medio, ¿no? Entonces, yo creo que parte de una cuestión de impugnarlo desde ese lugar. Yo he charlado con profes de acá de la universidad, defendiendo, yo no sé si defender que me pongan en la postura de mi abogada defensora de Piña, ¿no? Pero me parece que hace buena divulgación. A mí me gusta la divulgación que hace, ¿sí? Y además, que yo creo que esto es fundamental, es algo que ningún historiador, llega al lugar que llegue, tiene que perder de vista. El historiador especializado siempre necesita un divulgador, si es que quiere que el resultado de su investigación se sepa, ¿sí? Yo creo que la historia profesional, académica, la divulgación siempre tiene que ir de la mano. Porque si no es como veníamos hablando desde las primeras clases, nos quedamos charlando entre nosotros solos sobre lo que es la historia y sobre lo que son los conocimientos históricos y sobre lo que es el avance de la disciplina. Si no divulgamos, terminamos siendo una selecta de historiadores que sabemos mucho de esto, que sabemos mucho del otro, pero que tenemos una gran incapacidad para transmitirlo a gente que no tiene por qué saber todos los discursos de la disciplina. Es como hablábamos la otra vez, ¿no? yo tengo cero idea de matemática, pero leo a Paredes y lo entiendo, ¿no? Y está bueno que alguien te pueda divulgar matemática y que yo, que no entiendo nada de matemática, pueda leerlo. Eso es un buen ejemplo de divulgación, ¿no? Me parece que Piña lo hace, ¿no? Sí, ahora Romero le está publicando en Clarín los jueves artículos sobre las elecciones. Sí. Desde la ley en adelante. Bueno, aparece un librito por jueves. Habría que mirarlo. Pero vos sabés lo que yo encuentro en las colecciones de divulgación, o que pretenden ser de divulgación, que la otra vez te contaba, que está la de puntos de lectura, está la que llamábamos el otro día del siglo XXI. Es que en realidad, bueno, la del siglo XXI me gusta un poco más, ¿no es cierto? Me parece que es un poco más amena. Pero la divulgación se queda muy hecha por el mismo académico y demás, da muchas veces cosas por sentadas, ¿no? Que a veces el lector no especializado en historia no sabe, ¿no? Y se queda siempre divulgando sobre lo que trabaja. Yo creo que hace falta una buena historia general. Es lo que Piña trató de hacer en el mundo de la historia argentina, ¿no? Muy vapuleada, ¿no? Muy vapuleada. Por la academia, ¿no? La academia, sí, es muy criticada. Bueno, en su momento cuando pero a este hombre hay el tema es cuando extrapolas, ¿no? Cuando el Gordo la nota hizo argentino, bueno, ahí él también hizo estaba en ese círculo, ¿no? De la tradición. Pero ahí hay muchas cuestiones criticables, ¿no? Porque, por ejemplo, esta cuestión de extrapolar, ¿no? Por ejemplo, hay un primer capítulo donde él habla de los primeros desaparecidos en Argentina, ¿no? Con el mismo criterio del detenido desaparecido, que son los esclavos, ¿no? Entonces, también la divulgación tiene que tratar de no ser confusa, ¿no? De no confundir y no creer que todo es lo mismo, ¿no? Que es tan comparativo el esclavo desaparecido en las guerras por la independencia que un detenido desaparecido en los 70, ¿no? También hay que ser precavido porque si no podés generar un sentido histórico que puede ser incorrecto, ¿no? Depende de dónde se lo diga. Así que a mí me parece que es interesante y fíjense que siempre, ¿no? Si hay algo que creo que podemos sacar como una conclusión de la materia, y un poco Piña se escribe en esto, la historia tiene como su gran boom en los momentos de crisis, porque piense que cuando Piña empezó a publicar, escribir, a partir del 2001, 2002, 2003, ¿no es cierto? Momentos de crisis que necesariamente te obligan a revisar el pasado, ¿no? Más inmediato, menos inmediato, pero te obligan a volver para atrás para entender cómo llegaste a eso, ¿no? Tal vez como en los años de medio empezaron a aparecer los libros de periodismo de investigación. Claro, bueno, ahí esto que vos preguntabas de las biografías, ¿no? Yo creo que ahí el periodismo fue un puntapié inicial, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, hay algunos que son como muy chicos, ¿no? Pero en los 90, sí, para 94, 95, él es muy chico, me lo digo, sí. 94, 95, empezaron a aparecer muchas biografías, ¿no? Incluso para Robo para la Corona, ¿no? Robo para la Corona, de Majul, de Berbisco, de Majul dice, los dueños del poder. Ay, perdón, pobre Horacio, lo lamento, que me sepa disculpar. Los dueños del poder, era el de Majul, claro, luego para la Corona. Bueno, ahí Berbisco también sacó toda una línea de trabajos sobre la dictadura, por ejemplo, publicó El Vuelo, ¿no? Que eran son las conversaciones con Tilingo, uno de los tipos que manejaba los vuelos de la muerte. Bueno, la biografía de Menem, de Otto Warner, que sigue con esa línea de biografías, las de López Echagüe, sobre Duhalde, ¿no? El periodismo ahí abrió toda una línea de investigación a través de la biografía, pero bueno, obviamente desde una línea periodística, ¿no? Igual me parece que es importante rescatar esto, ¿no? Yo, permítanme, es una reflexión, una conclusión personal, ¿no? Me parece que siempre la historia se arma desde el presente, ¿no? La pregunta sobre la historia siempre parte de un interés en el presente, ¿no? Te obliga a repensar el pasado, a revisarlo, a reestudiarlo, a tomar cosas que no se han visto, pero siempre parte de un interés del presente. Esta cuestión en la que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo y no tenemos por qué hacerlo tampoco, ¿no? Pero bueno, si la historia es objetiva, si no es objetiva, y demás, bueno, son otras cuestiones, pero me parece que reconocer esta relación pasado-presente es fundamental, ¿no? Y que depende de lo que uno quiera estudiar, tenés un abanico de posibilidades metodológicas de todo tipo y color, ¿cierto? Hoy uno puede hacer historia práctica, lo que quiera, ¿sí? Sí. Tenés herramientas. El tema me parece que el secreto de que quiera hacer historia es en esto, ¿no? Bueno, ¿qué tema elijo y cuál es el mejor método y cuáles son las mejores herramientas para reconstruir lo más que no es objetivo, me parece que ya casi debe haber una idea que. No, el mismo hecho hay yo insisto, no dos, sino 20 visiones diferentes, ¿no? Sí, yo insisto, yo creo que la ciencia en general no es objetiva, ¿no? Lo que es, como siempre digo, no quiero decir que no se puedan hacer reconstrucciones de la realidad. Y además con la particularidad que tiene la historia, ¿no? Que uno conoce por fragmentos, el pasado se conoce por fragmentos, ¿no? Es imposible abarcar todo, es imposible hacer el trabajo de un antropólogo, que es el trabajo de campo, ir y observar, eso un historiador no lo puede hacer, ¿no? Entonces, conocer por fragmentos, ¿no? Incluso las fuentes que te llegan del pasado no siempre son todas las que uno necesitaría, que tendría para trabajar. Bueno, perdón, volviendo a lo que me preguntabas antes, esto que hablábamos antes de todo el trabajo de la historia de los 60 y 70, hay toda una línea muy importante de lo que sería la historia del tiempo reciente, ¿sí? Que vieron que hasta hace algunas décadas había todo un tapujo de hasta dónde tiene que estudiar el historiador, ¿no? ¿Cuál es su límite? Si yo estoy trabajando ahora, ¿puedo estudiar cosas que pasaron hace 10, 15 años? ¿O tiene que haber pasado por lo menos unos 50 o 60 años? Es un poco la mirada de la historiografía más tradicional, ¿no? Romero ya en los 60 decía, la historia es hasta ayer. O sea que si yo quiero hacer historia, puedo hacer historia de ayer, ¿no? Hasta ayer es historia, así que puedo estudiarlo. Y hay toda una línea que se llama historia del tiempo reciente, que trabaja fenómenos muy actuales, ¿no? Que tienen consecuencias hasta la actualidad. Y ahí se ha trabajado en muchos trabajos que utilizan la historia oral, ¿no? Que están muy cautelosos con la historia oral, es un juego entre recuerdo, olvido, lo que la persona que vos entrevistás resignifica de su propia experiencia, nunca puede tomar un testimonio, una entrevista como algo totalmente fiel, no porque la persona no quiera contar, sino porque uno mismo va mediatizando sus propios recuerdos, ¿no es cierto? Los va resignificando, los va elaborando. Y más cuando son recuerdos que tienen que ver con procesos más amplios. Entonces, es difícil trabajar con la historia oral, hay que contrastar mucho para poder hacer un buen trabajo. El libro este que yo te comentaba, el trabajo del Pozo que yo te comentaba, es muy criticado por eso. Él tiene un trabajo que se llama Por las sendas argentinas, que es un poco las primeras líneas con las que empieza el himno del PRT y el ERP, que es un estudio sobre el PRT y el ERP, él tomó la crítica de historia que se tomó muy fielmente las entrevistas, que hizo un número acotado de entrevistas, y es muy criticado metodológicamente por eso, ¿no? Pero esa es toda una línea, ¿no? La historia del tiempo reciente se llama. Como que en realidad estaban, eso en los estudios de la memoria, ¿no? Que empezó, mucho es una línea que empezó en Europa después del Holocausto. Que historiadores franceses, alemanes, empezaban a revisar en los 60, en los 70, la historia reciente para ellos que era el Holocausto, ¿no? Todo el tema de la memoria, de los testimonios, una línea muy trabajada, ¿no? El otro día murió el de la lista Schindler. Ah, el que en la película es el administrador de la fábrica. Ah, sí, no me acuerdo. No me acuerdo nada. No. Bueno, 90 y pico tenía. Ajá. Hace poquito. Sí, espera. La banalidad del mal. Anahare. Sí, ya se dice, ¿no? Un tema que lean mucho, sobre todo, la verdad hay muchas escritas sobre el Holocausto, hay muchas memorias. Ay, tema difícil, porque hay que leer cada cada cosa. Yo hace poco leí un testimonio de Joseph Bauch, que le contaba la otra vez, que es la memoria de, también aparece en la lista, por eso me acordé, que es un chico que pintaba, ¿no? Y estuvo prisionero en uno de los campos donde Hitler tenía una de las plantas fabriles, creo que en Cracovia. La verdad que quedaron, ¿no? Es complejo. A mí particularmente con el tema del holocausto del nazismo, por más que no sabe todo, lo puede explicar históricamente, de 25 teorías, interpretaciones, argumentaciones, pero lees, yo a mí personalmente me separo de lo que uno sabe de historia, lees los testimonios que parecen mentiras, que eso haya sido real. Es increíble poder pensar que la mente humana puede ser genial, semejante. Leer los testimonios del juicio de la Junta. Sí, a mí particularmente por ahí con la dictadura en Argentina, como yo trabajo con familiares de detenidos desaparecidos, hemos trabajado mucho en Luján, llega un momento en que te mimetizas tanto con el tema que te acostumbras a matar datos, ¿no? Te acostumbras porque si no, no puedes trabajar. Saben que muchos historiadores que trabajan sobre esos temas, en algunos casos hacen terapia, ¿no? Porque es como muy difícil cuando vos entrevistás familiares o militantes, es muy complicado, ¿no? Después, cuando vos tenés una afinidad para con el tema y una sensibilidad para con el tema, no es fácil. Nosotros en Luján con un grupo de gente hicimos casi 50 entrevistas, ¿no? Saben que a mí la sensación que me quedaba después de, fundamentalmente después que entrevistábamos a familiares, en familia que te cuenta, hasta que se llevaron al hijo, al hermano, al primo, a lo que fuera, ¿sí? Te cuenta hasta ahí, porque es hasta donde sabes, ¿no? Y a mí me pasaba casi de una manera tortuosa, ¿no? Me quedaba pensando, ¿dónde se lo habrá llevado? Probablemente, ¿dónde está? Una cosa que estuve así a punto de, porque me lo ofrecieron, me lo ofreció la gente del grupo de gente con el que trabajaba. Porque realmente, ¿no? Aparte, vos cuando entrevistás en casos así, tenés que estar muy entera, ¿no? Porque la persona generalmente se quiebra, ¿no? El entrevistado es un familiar, es un amigo, y es complejo, ¿no? Por eso digo, es como que tengo el oído más acostumbrado, pero es muy complicado de ver. Y ahora, digo, ¿no? A futuro podrán ser posibles fuentes, ¿no? Dentro de algunas cuantas décadas, o no, porque todos estos juicios que se están haciendo ahora, la investigación de las causas, la verdad que va a ser a futuro una fuente de información muy, muy importante para reconstruir. Piensen que hay que reconstruir todavía muchas redes de operativas, ¿no? De militares, sabemos parcialmente, ¿no? Bueno, los militares se han callado la boca, ¿no? El impacto de silencio. O sea, hay un plazo que es la longevidad de los testimonios. Claro, y difícilmente podemos saber a través de estos testimonios. Ahora hay un proceso muy interesante pensado desde esta vista de lo que nos va a permitir conocer a nosotros más adelante, ¿no? Primero son pocos los médicos que se han quebrado. Sirigu es uno, ¿no? Que Berbisky por suerte lo entrevistó en este libro que se llama El Vuelo, donde él, bueno, habla de toda la operación de la marina y aeronáutica para arrojar los cuerpos. Se quiebra por resentimiento. Sí, no lo se quiebra. No aprobaron el pliego. Seguro. ¿Sí? Casi. Es una forma de vengarse contra su propio cuerpo. Sobre los propios militares, ¿no? Pero saben que el otro día estaba leyendo en un artículo que salió en página 12 que hay algunos vecinos que se están animando a declarar en los juicios a la Junta. Porque muchas veces, ustedes saben que los militantes se guardaban, como dicen ellos, en su propia jerga, ¿no? Buscaban casas que no eran las propias, ni los familiares, ni nada. Entonces muchas veces sus familiares se enteraron de su desaparición después y no saben cómo fue, porque no vivieron, ya que se lo hayan chupado en sus propias casas, ¿no? Por lo tanto, hay muchos testimonios de vecinos, gente que pasada una cantidad de años importante se está animando a hablar. Te lo contó el otro día. Ok, nosotros ya conocimos una persona que era militante en esa época y nos contó la fuga desde acá, desde Argentina, hasta Nicaragua. Hasta Nicaragua. A pie. A pie. Sí. Y así, como salió, volvió a entrar después en la época de la democracia ya. Volvió, pero entró y salió porque tenían toda la red de contacto. Claro. Ella con todas las organizaciones. Sí, sí, nos sí. Juntó sí. La pelea con Firmenich allá en Nicaragua. Claro, estudió ciencia de educación. ¿Vale? Es veterinario el tipo. Creo que le faltó una materia, ¿no? Que nunca la dio porque. Nos contaba la experiencia de él de haber tenido una novia y él no pudo avisar que se fue. Y cuando volvió, cuando él vuelve. No sé, fue que se enteró por un aviso en el diario, que contó que vio el nombre. Vio el nombre de esa mujer y que él dijo, bueno, la voy a llamar a ver si era ella. Sí. Y dice que cuando lo llamó del otro lado le preguntó, bueno, sos, no sé, el nombre. Y se quedó pensando porque, claro, los dos con el mismo temor seguían de todavía claro. Quién era el que llamaba. Sí. Y que del otro lado le dijeran, pensé que estabas muerto. Sí. Sí. Bueno, vos sabés que a mí me pasó entrevistando. Tenemos a Mónica Navarro, que es la hermana del chico desaparecido de Luján, que encontraron los restos el año pasado en el anterior. Era una cosa común en el cementerio de Luján. El 18 años tenía Julio. Bueno, y cuando la entrevistamos, en un momento yo le nombro a Pipo, ¿no? Que era un amigo del hermano, un poco más chico que él, que Julio, que los padres, ellos eran de Rodríguez, los sacaron para Colombia, ¿no? Contactos allá y bueno, los 17 años lo trajo para Colombia, ¿no? Pipo se quedó en Colombia, estudió sociología, sociólogo y demás, y vino a hacer el doctorado en la UBA, en sociología, en el 2005, en esa época. Entonces, digo, claro, porque hablando con Pipo, le digo a Mónica, me dice, ¿Pipo es Arturo? Sí. ¿Y está vivo? Claro. Y ahora son parejas. Pero porque como... era, sí, porque era el amigo de su hermano, ella tiene unos pocos años menos. Estaba en la facultad de veterinaria y le avisaron que lo venían a ocupar. Y los mismos empleados de la morgue, bueno, la morgue no, la morgue, era donde incineraban los cuerpos de los animales. Sí. Abrieron el horno y lo escondieron adentro del horno donde incineraban a los animales. Hicieron toda la, no lo encontraron claro. Y por ahí se pudo claro. Pero es increíble, ¿no? Claro. Hasta el 27, dale, venite a buscar el partido. Chao, Alberto. Terrible. Sí, no, por muchas historias hay muchas, ¿no? Hay muchas. Y lo que me parece que hace falta es empezar a construir una historia en los pueblos, ¿no? Conocemos más en las grandes ciudades, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, que como son ciudades universitarias, tal vez tuvieron una militancia muy activa realmente, ¿no? Pero falta un contexto local, ¿no? Sí. Bueno, ya a Chile lo rescató Bonazo, claro, en parte, claro. Cuando reconstruyó toda la huida de Cámpora. Claro. Pero llevó Petit Ramos, yo lo Lali Trombeta, claro, ¿no? Claro. Yo tengo los recuerdos todavía, era muy chico, ¿no? Tenía. ¿Qué era el show que te pasa? Sí, por supuesto, ya te creo. En el año 76, de los tiros, a la noche, de escuchar los tiros de ametralladora y los helicópteros dando vueltas. Y después al otro día, cuando salí y iba para la escuela, vi la puerta de la casa de Cámpora, toda llena de agujeros, estaba destrozada. Y el helicóptero andaba dando vuelta buscándolo a Petty, que vivía ahí en ¿cómo es? Avellaneda, ¿eh? Bueno, andaban buscando a ellos, a Petty Ramos y a Lali Trombeta. Que se lo llevaron. Lo habían metido en el auto, escapándolo por la parte de atrás de la casa, porque los canas no sabían que tenía una salida por atrás. Claro. Pero me acuerdo patente, los tiros a la noche, pero no fue, porque Isabel se fue después, ahí lo vinieron a buscar antes. Claro, ya la AAA. Sí, sí, lo habían venido porque fue a la madrugada del 24, pero no sé si fue el 24 a la medianoche nomás ya se escucharon los tiros. Sí. Los tiros de faro y los helicópteros. ¿No te imaginas en esa época, en el año 76, helicópteros dando vuelta en Chile? No, y tiros, sí, ¿viste? Sí, menos para la nuestra. Claro, pero vos sabés que cuando vos hablas con gente que vive así en ciudades del interior, más bien chicas, con características del pueblo y todo, ¿no? Todos tienen recuerdos, ¿no? O sea que. O sea, la dictadura pasó por todos lados, ¿no? Marcó todos los lugares. me parece que hay que empezar a hacer historia por ahí, ¿no? En territorio, las historias locales durante el proceso. Y además porque han existido lugares, ¿no?, que están tan reconocidos, que han sido chupaderos intermedios, ¿no? Porque las localidades es muy común que los llevaran a un lugar, que los tenían hasta que los trasladaban a los centros clandestinos más grandes, ¿no? En toda la parte más ligada a las grandes ciudades, ¿no? Hay construcciones, gente que vos entrevistás y recuerda que ha estado en lugares y vos ves cuando transcribes y tienen todas las mismas características, subí una escalera, tenía 5 escalones, cuando subí el último me tapaba, me chocaba la cabeza, con una pared, o sea que, viste, un poco como nunca más, viste, en la primera parte tuvo una reconstrucción de cómo eran los tantos clandestinos en la detención, ¿no? Que bueno, a propósito, hoy por hoy se puede visitar el que fue en. Acá en Morón. Sí, el de la ESMA. La ESMA se puede visitar. Sí. Que la verdad que no ve nada, pero es el espacio vacío, pero están haciendo un trabajo muy interesante. No, porque lo tiraron abajo en la época de Rousseló. No, el que vos decís es el otro, no, el de. El que vos decís es el de Castelar. El de Castelar, el de ¿cómo Paco se llama? Mayo. ¿Cómo no, se llama? La Mansión Serena. La Mansión Serena. Yo te digo que está en la ESMA, propiamente, la Escuela de Mecánica de la Armada, que es un museo. Claro. Bueno, ahí es todo un predio, ¿no? Y digamos, en el centro clandestino se hacen visitas guiadas con grupos pequeños y están haciendo un trabajo. La gente, ustedes saben que hay un grupo que se llama el Equipo Argentino de Antropología Forense, que es el que trabaja fundamentalmente buscando restos en fosas comunes y demás, ¿no? Están trabajando porque los que sobrevivieron en la ESMA lo que recuerdan es que en la época en la que estuvieron ahí las paredes estaban pintadas por los estados, ¿no? Entonces están levantando con unas paredes ínfimas las capas de pintura hasta llegar a la capa rosada. Y en algunos lugares se han encontrado inscripciones, nombres, encontraron el nombre de una persona que pudieron localizar de los militantes del PC, ¿sí? Porque es fundamental para los juicios, ¿sabes? No se puede tocar nada, ¿no? Es fundamental todos los testimonios para los juicios, fundamentalmente porque como la ESMA funciona una de las enfermedades clandestinas, la enfermedad le llamamos, ¿no? Muchos no saben lo que es una habitación que debe estar del tamaño de la puerta, donde funciona la maternidad clandestina, más que nada para que den testimonio de mujeres embarazadas que sirven ahí, salieron ahí. Un trabajo, ¿verdad? Parecen unos bisturíes finitos, levantan capa por capa. Ah, por si hay alguna inscripción abajo. Inscripciones y demás, ¿no? Hay un nombre del PC que lo pudieron contactar, porque decía PC, llamaron al partido, dieron el nombre, contestaron el nombre para ver si seguían militando, si tenían contacto, la gente del PC actualmente lo pudieron contactar. El estado de adentro. Sí, el estado de adentro. Así que bueno, todo un trabajo por hacer eso, ¿no? Y además que todos esos espacios son recuperados como espacios para la memoria, ¿no? Por ejemplo, el Garaje Olimpo, el Vesubio. Sí. ¿Sí? Esperemos que. Si hay ciertos cambios de gobierno que esperemos que no sucedan, va a pasar lo que va a pasar siempre. Esperemos que no, ¿no? Posiblemente. Sí. Y vos viste cómo es esto. Sí. Son todas cuestiones políticas, lamentablemente, más allá de lo que es la memoria y todo eso. Sí. Espero que suba un Macri al gobierno y olvidate. Que se cae todo uno atrás del otro. Sí, esperemos que no, ¿no? Porque ha sido una larga conquista de lucha de los organismos. Sí, marcha atrás, adelante, para atrás, ahora esperemos que no. Esperemos que no. Pero viste que donde estamos viviendo nosotros, sí, sí. Pero bueno, todo lo que se pueda hacer, Eso es lo que jugaron a la Junta, lo tuve un año entero de profesor. Claro. A la Niani, sí, a ver. Me acuerdo la cara de terror, porque cuando entraban los muchachos con los bombos y todo dentro de las aulas. A la Niani, sí, a ver, y a D'Alessio, los tres. Eran tipos jóvenes. Sí. Pero. Oye, ¿qué pasa? Veremos. Igualmente no es poco, falta, ¿no? Habrá anulado las leyes, levantar el indulto. Pasa que se van a morir todos antes, esto de la acción. Sí, o sea, yo creo que la información que se pueda sacar de ellos mismos va a ser con poca voz. No, hay un pacto de silencio real, ¿no? Hay ya documentación que se tiene que encanitar, no se sabe dónde. Ustedes se van muriendo ya de viejo, sí. De viejo, 70, 75. Sí, y ahora parecen unos viejitos más muertos. Bueno, sí. No, bueno, eso, ahí está. Ahora te ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está.